arrancamos, vamos para adelante, ¿de acuerdo? Os pido... No os pido que apaguéis los móviles, sino que disfrutemos, nos relajemos. Hago simplemente un contexto y agradezco al local de Danos Tiempo que nos ha permitido este espacio, ¿de acuerdo? Danos Tiempo es una asociación cultural. Os animo a los que los seguís en redes, que los que utilizáis mucho las redes, que profundicéis en ellos porque hacen un trabajo magnífico a nivel cultural con un montón de iniciativas, y aquí todos los fines de semana y días laborables hay un montón de vida, y es una vida magnífica y yo creo que es un referente aquí en Hortaleza. Fundamentalmente agradecer a Danos Tiempo que nos permite esto. Digo una cosa, arranca este programa, es una asamblea, pero lo hemos querido hacer en formato radiofónico, porque entendemos que, bueno, yo creo que los micros nos pueden hacer coordinar y que trabajemos mucho mejor los tiempos y que no nos perdamos en la espesura de la palabra. Me va a tocar a mí hacer la labor de conductor de este viaje en autobús. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos inalámbricos, tenemos a Natalia que va a ir pasando por ahí. A lo largo de la ruta tenemos diferentes paradas porque queremos conocer... ¿Cómo están las radios libres y comunitarias? Pero es que somos unos privilegiados, porque además de radios libres y comunitarias, hay más gente, hay más compañeros, a los que les pasaremos el micro para que nos cuenten también un poco su experiencia. Por ejemplo, tenemos a compañeros que hemos visto desde Cardedeu, nada más y nada menos, vienen expreso para esto. Y si no es expreso, lo digo yo. Tenemos además tres bloques específicos que no vamos a desvelar, ¿de acuerdo? Y os pido, no sé cuánta gente somos, pero llevamos 15 días y os presento a Santi. Santi lleva una currada magnífica y evidentemente, Santi, aquí hay más de 45 personas, ¿no? Sí. hay muchas más de 45 personas. Hemos llegado a tener... Bueno, el aplauso para vosotros y vosotras, que sois quienes habéis venido. 70 y pico inscripciones. Y podemos estar 2 horas aplaudiendo y nos dejamos el contenido radiofónico. Y no sería mala asamblea si tuviéramos aplausos. Yo llevo 10 días diciéndole, Santi, más de X personas, no voy a decir el número, ya es un problema, ¿de acuerdo? Porque posiblemente estemos en el problema. Porque ¿no? No es que nos, o sea, no es que nos falte el oxígeno, pero, ¿de acuerdo? Y luego os quiero comentar una cosa. No sé qué tal ha salido la experiencia del café, pero Danos Tiempo, son un encanto, pero han tenido un pequeño problema familiar y nada más y nada menos que el miércoles nos dijeron que no podemos organizar la comida. Entonces, con todo el esfuerzo, los compañeros de Radio Enlace, pues vamos a intentar suplirlo, pero lo que sí os aviso es que, bueno, satisfechos en cuanto al contacto, al trato del público, perfecto. En cuanto a que a lo mejor tenéis que merendar en casa, lo mismo. ¿Vale? De acuerdo, como las abuelas, ¿vale? Y ya arrancamos. Lleva toda la semana preocupado por si nos quedamos con hambre. Sí, bueno, claro, era parte de este encuentro. Pues si os parece, arranca ya este encuentro dedicado a las radios libres y comunitarias. Un saludo a los que estáis aquí. Un saludo, no son muchos, pero hay gente que nos está escuchando a través del streaming. Y evidentemente no somos muy protocolarios, vamos a cumplir 30 años, pero en este momento sí que lo vamos a hacer. Y yo creo que la bienvenida, ni Santi ni un servidor, la tiene que hacer nuestro presidente. Así que, Josemi, te pasamos un inalámbrico. ¡Presidente! Bueno, presidente, porque la insensatez de las radios federadas en la URC me decidió que podía ser un buen representante. Nada, en nombre de la Unión de Radio Libres y Comunitarias de Madrid, daros la bienvenida a todos, a todas y a todes a esta asamblea, ¿no? Este encuentro bianual, que además coincide, ¿no?, con que nos acercamos peligrosamente a la mayoría de edad, 30 años, ¿no? Y bueno... Ya, bueno, en fin, a mí me dijeron ayer que debería empezar a cuidarme, entonces se ve que performo anciano. Sí, gracias. Entonces, nada, eso, agradeceros a todas las entidades federadas que estáis aquí, mandarle un saludo a todas aquellas que por distintos motivos no han podido venir y sobre todo también pues eso, agradecer la presencia aquí de todas esas entidades y medios de comunicación que o bien tenemos caminos paralelos, ¿no?, las radios comunitarias, las radios universitarias, o bien proyectos libres y comunitarios del entorno de la región de Madrid que se acercan a este espacio por primera, segunda vez, bueno, pues que espero que lo sintáis como lo que es vuestra casa, ¿no? Es este espacio en el que defendemos el derecho a la comunicación, a la libre expresión, ¿no? Y a que a partir de aquí creemos que se puede construir un mundo diferente. Entonces, espero que los talleres os hayan resultado satisfactorios, espero que disfrutéis de este viaje en autobús con distintas paradas radiofónicas y, sobre todo, eso, que nadie saque el tupper para llevarse comida luego, que si no, alguno se queda con hambre. Así que muchísimas gracias. Pediría de nuevo un fuerte aplauso para la organización, para Enlace y para Santi. Y muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en esta bonita mañana de radio comunitaria. Bueno, el aplauso a Santi, que se lo ha currado y ya lo ha organizado. A la organización luego veremos a las 4 si todo acaba bien. Josemi, nada, 30 segundos, oye, por hacer un poco, porque aquí es importante no perder nunca el aspecto de vista formativo. ¿Qué tal va el libro? ¿Qué tal va el libro? ¿El mío? Sí. Bien, va bien. Anima, recuerda un poco dónde está y cómo... Ah, bueno, sí, aparte de presidente de esta maravillosa federación, pues en un momento de lucidez decidí dedicarme a la investigación como forma de vida. Tengo aquí compañeros y compañeras también de una red que nos apoya, la RICAP, que me entienden perfectamente, es un mundo muy precario. Y dentro de lo complejo que es la investigación, sobre todo en historia, que es una cosa que te da mogollón de comer, súper recomendable, pues decidí que mejor que dedicarle mi vida investigadora al origen de este bonito movimiento social. Y tengo un libro muy bonito publicado que se llama La voz de la sin voz, que es una historia de la radio libre y comunitaria madrileña desde sus primeros años, en los 70, hasta el año 89 con un gobierno del PSOE que, sorpresa, nos hizo una jugarreta y ni olvidamos ni perdonamos. Y bueno, está publicado en una editorial medio decente, con lo cual podéis incluso encontrarlo en vuestras librerías de barrio. Gracias por esta cuña publicitaria. No, hombre, no va a ser del único libro que hablemos, ¿de acuerdo? Pero el tuyo es altamente recomendable. Si os parece, la ruta está muy clara. Entonces, no sabéis que vais a entrar por aquí o lo vais a hacer con el micro, pero no hemos dicho quién empieza. Entonces, si os parece, los compañeros de Radio El Candil, si os parece, os acercáis aquí o os llevamos los inalámbricos. Y lo que vais a hacer, mira, venís para acá. Héctor, Rubén, no sé quiénes queréis venir. Pues mira, o lo hacéis desde allí, os llevamos los inalámbricos o os desplazáis, pero tiene que ser súper rápido. Y lo que vamos a hacer es muy sencillito. Nos vais a contar un poco qué tal, cómo vais, incidencias y... Bueno, incidencias. Capítulo... Santi y yo decimos, conectamos con Radio El Candil y nos contáis. ¿Cómo vais por Radio El Candil? Pues... ¿Hola? Sí. Sí. Pues vamos bien. Ven. Perfecto, seguimos. Venga. Siguiente cuestión. No, contando. No, vamos. Para. ¿Quién es y de dónde sois? Bueno, a ver, Radio El Candil. Radio El Candil es una pequeña, gran radio comunitaria que comenzó hace pues un par de años, 3 años ya vamos camino de ello. Tras la pandemia, por eso antes he dicho que éramos una radio PP, post pandemia, ojo, ¿eh? Nadie se escandalice. Y bueno, pues vamos, es una radio surgida del movimiento vecinal como un proyecto más de la Asociación de Vecinos Miguel Hernández del barrio de Vereda, de los estudiantes, allí en Leganés, barrio del Candil, de ahí su nombre, Radio El Candil. Y bueno, pues a pesar de que la llevamos de manera, con nuestro tiempo, con nuestros espacios entre trabajo y trabajo, pues vamos marchando bien. Ahora mismo Radio El Candil la componen, van a componerla 11 programas propios, lo cual para nosotros es un... Es una pasada. Es una pasada, es un logro, donde hay una, bueno, pues... representación un poco pues de contenido cultural, social, musical, juvenil. Tenemos aquí de hecho nuestra representación juvenil con Alicia, con Aitor, que bueno, yo creo que es mejor que lo cuenten ellos, si os parece bien. O igual la parte juvenil la dejamos después, tenemos mesa redonda. Y os vais preparando que vamos a enmarronar. Vale, hay secciones, muy bien, perfecto. Tenemos un tema específico donde los jóvenes vamos a hablar. Ah, genial, estupendo. Pues será bueno entonces. Preparaos. Pues ya está, a partir de ahí pues estamos contentos en el sentido de que no esperábamos que algo que comenzó con una conversación entre Rubén y yo paseando por la calle tras el confinamiento acabase en una radio comunitaria donde hay pues un colectivo de personas donde llevamos adelante programas y lo que va acompañado, que eso, pues un festival de radio que hicimos hace poco en el espacio del Centro Azorín, donde tenemos el estudio, allí en Leganés. Y bueno, pues talleres de radio que nuestro buen compañero Paco y una compañera de Leganés imparten todos los años, gracias al cual pues van apareciendo nuevas compañeras y compañeros que se quedan a hacer radio y a contar lo que desean en cada caso. Entonces, bueno, contentos en ese sentido. Desde Leganés nos desplazamos al barrio de La Ventilla. Hablamos conexión con los compañeros de Radio Almenara. Hemos visto, sabemos que hay mínimo 2-3 personas. ¿Quién pilla el micrófono? O venís para acá y nos hacéis compañía. Hemos visto a Candela. ¿Hay alguien más de Radio Almenara? Bueno, José Mier, presidente, también es de Radio Almenara, evidentemente. Sí, porque nadie se quiere mover. Sí. Pero te quieren ver a ti, bueno, hacemos reporterismo, vamos con los micros. Candela. A mí sí me gusta que me vean. Amarillo, amarillo. ¿Qué tal? ¿Qué de gente? Cuéntanos, actualidad, Almenara, ¿qué pasa por ahí? Pues mira, Almenara venimos un poquito resacosillas. Emocionalmente. Ayer tuvimos la maratón de Radio Almenara, un encuentro para que todas las personas que hacemos radio, aquí hay una compañera que estuvo ayer y hoy estamos aquí dándolo todo de nuevo, y otro compañero que está por ahí. Y Almenara está bastante bien, está bastante bien. Ayer fue una dosis importante de energía el ver pues que nos encontremos los programas que hacemos radio, personas nuevas que no nos conocíamos, vecinas, un montón de vecinas y vecinos vinieron, ¿a que sí? Muchos peques, poca gente joven. Poca gente joven. Había gente joven de menos de 6 años, que fueron un poco obligadas, pero luego se lo pasaron muy bien. Y Almenara es una radio que está en Tetuán, en el distrito de Tetuán, en el barrio de Almenara, en la Ventilla tropical. Y ahora estamos en un cambio de dirección. Yo venía siendo la presidenta un montón de años del colectivo y ahora estoy deseando ocupar otros espacios, queriendo volver a los micros, y no tanto a las gestiones. Entonces, nuevos compañeros, en realidad. Esta vez es absolutamente masculina la directiva del medio, pero bueno, somos un equipo que nos queremos mucho, una radio muy de barrio, muy presente, y hemos pasado nuestras vicisitudes, pero ahora creo que estamos bastante bien, bastante bien. Muchísimas gracias, Candela. Nos desplazamos desde el barrio de la Almenara, nos vamos a Pinto. Esta la conoces, ¿no, Santi? Esta me suena. Radio Sat ahí. Presidente. Pásale el micrófono a nuestra compañera Olga, o nos acompañas. Esa Olga. Ayer también tuvimos a Arao en Radio Sata, pero menos festivo que el vuestro, más tranquilo. Pero también muchos peques, ¿eh? Aún me chirrían los tímpanos de los niños cantando. Hace falta juventud, pero hace falta juventud, pero no tanta. Bueno, pues hola a todos, todas y todes. Yo soy Olga, soy la presidenta de Radio Sata, que es una radio libre y comunitaria que está en Pinto. Es una radio relativamente joven, este año hacemos 11 años. Con motivo del 10º año hemos escrito un libro. Hemos escrito, yo lo digo como si hubiese sido partícipe de él, han sido Santi y Alberto. Y bueno, pues es una radio feminista que ha cambiado mucho en estos 11 años. Antes era un poco de la era cuaternaria, a lo mejor me cortaron el cuello. Efectivamente. Entonces hemos avanzado muchísimo, tenemos muchísimos proyectos. Es una asociación sociocultural. Es una asociación sociocultural que, aparte de radio, pues tenemos otros muchos proyectos, entre ellos pues el libro. Y bueno, pues trabajamos muchísimo con mujeres. Hemos trabajado también con muchas mujeres derivadas del punto de violencia. Hemos trabajado con mayores, con niños y niñas. Y bueno, estamos creciendo, siempre seguimos creciendo porque nos gusta mucho llevar la radio a la calle, sacar la radio, que nos conozcan, atraer a la gente, porque lo bueno de una radio es que te engancha. Entonces, cuando tú estás conoces la radio, ya no quieres salir de ahí. Y eso es lo que queremos nosotras aquí en Radio Sata. Y pues nada, somos la directiva somos bastante equilibrada. Efectivamente. Tenemos llamada. ¿Ahora? Venga. Que solo te quería decir esas mujeres radiantes. Esas mujeres radiantes. Bueno, este año hemos celebrado Mujeres Radiantes, que es un evento que comenzó Candela, mi anterior. Bueno, pues esto, que hemos celebrado Mujeres Radiantes, que es un evento en el que se juntan todas las mujeres que hacen radio de la Red Estatal de Medios Comunitarios, que se ha celebrado en Pinto. Hemos estado 3 días intensos de radio, haciendo radio, locutando, editando, produciendo, y en la técnica solamente mujeres. Y deciros... el próximo año se celebra en Cardedeu, y sí que me gustaría deciros, por favor, que Mujeres Radiantes no es solo para mujeres. Somos mujeres que hacemos radio, que locutamos, que producimos, que estamos en la técnica, que hacemos proyectos de radio. Pero a estos eventos debéis venir, también los hombres, por favor. Necesitamos que vengáis a este proyecto de Mujeres Radiantes. Que además, por experiencia, es más que enriquecedor asistir al encuentro de Mujeres Radiantes. Solo un apunte muy rápido sobre Radio Sata, porque precisamente en ese encuentro nos preguntaban, Radio Sata, ¿de dónde sale eso de Sata? Viene muy rápidamente de la esquina exacta, de exacta deriva en Sata, y tiene que ver con la leyenda del arca. Y si queréis saber más, está todo muy bien explicado en nuestro libro del 10º aniversario. Sí, asistencia, sí, señor. Si te parece... Muy bien, Jaume. Pero si te parece, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí a dos de los autores, a uno lo tenemos aquí a Santi, y el otro le vamos a acercar el micro, y así un poco nos cuenta, porque el título, Haciendo radio en tu barrio, lo tiene muy claro. Cuéntanos, ¿Qué nos quieres decir del libro? Así, anímanos un poco. Pues, ¿qué os podemos contar? Que con el 10º aniversario pensamos que podríamos hacer que recogiera, por una parte, la historia de Radio Sata, pequeña pero interesante, y al mismo tiempo, tanto Santi como yo, que tenemos una cierta experiencia en la escritura, nos parecía bonito plasmarlo en ese formato tan antiguo pero tan moderno como es el libro. Y además somos conscientes de que hay un hándicap en los movimientos sociales en general, pero en las radios libres y comunitarias en general, que es que hay muy poco para poder estudiar a posteriori. Ha comentado antes Josemi que ahí tiene no uno, sino dos libros sobre radio dentro del ámbito académico, de hecho, que hemos utilizado como fuente principal para algunos de los capítulos. Algunas emisoras a lo largo de los años han ido publicando en formato fanzine, en formato libro... o en formato digital, por ejemplo, Radio Topo tiene un archivo enorme y maravilloso del cual también nos hemos nutrido, y pensábamos que, aparte de celebrar, era importante aportar al debate de las radios, al debate de los medios de comunicación, al debate de los movimientos sociales. Entonces, que dejando por escrito es algo que puede servir, por una parte, para ese analizar, ese aprender en común, y por otro lado, para que en un futuro, cuando se necesite estudiar, o incluso alguien que quiera hacer crítica y aprender de nuestros errores, pudiese tener algo físico de lo cual tirar, que es algo que a nosotros nos costó. Lo hemos estructurado en un par de pequeños capítulos introductorios para saber qué sustrato político, ideológico e histórico hay tras las radios libres y comunitarias a nivel internacional y estatal. Hay un capítulo que en principio iba a ser una introducción, pero luego mereció mucho la pena porque... Para nosotros como escritores, pero también para el resto del colectivo de Radio Sata, es muy importante esa inserción en lo local, y más en un espacio tan centralizado como es la Comunidad de Madrid, centrarnos en Pinto, que es donde desarrollamos nuestra vida social. pues un pequeño capítulo sobre la historia de las diferentes radios comerciales e institucionales que hubo en Pinto, que fue creciendo, creciendo, creciendo, y que consideramos que a nivel de historia local tiene mucho interés. Y luego, pues, nuestra pequeña historia, la historia de una radio pequeñita, de un lugar que seguramente gran parte de vosotras y de vosotros no habéis visitado jamás, que se llama Pinto, que tiene un castillo y que se come muy bien. Y que es el centro de la península ibérica. Entonces, pues bueno, poder por una parte dejar algo al futuro y que sirva para el debate, el análisis, la crítica. Animamos a comprarlo, está aquí. Lo podéis encontrar en el pequeño puestecito. Y yo creo que una cosa muy importante, lo animamos a leer y a hacer las críticas que sean necesarias, porque es un método de aprendizaje común, vamos. Perfecto. Habla bien, sí. Si escribe... Cada lunes a las 7. Si escribe como habla, el éxito está garantizado. Que, y en el puesto, además del libro de Radio Sata, ¿qué más cosas hay, Santi? Cierto, cierto. De URCM tenemos material conmemorativo, que también tenemos poca presencia muchas veces, ¿no? Como unión, tenemos las tote bags, estamos con donativo de 6 euros, tenemos unas chapitas con el logo con el año 96, porque cumplimos 30 añitos el año que viene como unión, aunque la historia es mucho más larga. Ya tenemos muchas cositas para contarlo y tenemos camisetas, además, de todos los tallajes. Hay tallaje entallado, hay de la pequeñica de la S a la XXL. Tallajes, no hace falta. Todos los tallajes. Sí, hay un poquito de todo, 10 pavetes. Y ahí está todo el material. Y hemos hecho unas pegatinitas, también pegatinas específicas del encuentro. Esas no tienen sentido después, esas cogerlas y las lleváis. El resto, perfecto. Sí, por favor, con el donativo para recuperar un poquito gastos. Pues nada, mil gracias a Radio Sata por haberse desplazado, que mira que hay kilómetros hasta Hortaleza, ¿eh? Hay un paseo. Los hay. Que os cuento. Este es el local de Danos Tiempo. Radio Enlace tiene un espacio que está en la calle Costa del Sol y nos hicieron una cesión que todavía la tenemos, pero bueno, tenemos una relación muy complicada con el concejal y lo seguimos disfrutando. Tres espacios. Y vamos a intentar hacer lo siguiente. Imagino que lo sabéis. Hemos organizado tres talleres y hemos estado en tres espacios diferentes. Un poco frustrante es no haber disfrutado de saber qué es lo que está pasando en los dos talleres. Entonces, bueno, saludo a Natalia, que es un placer tenerla por aquí. Hola, Natalia. Hola, ¿qué tal? Si os parece, Natalia. Sí. Oye, preguntamos por ahí qué no tal. No sé qué voy a hacer, pero que seguro nos hagan que sí. No, que nos hagan una crónica así rapidita de qué tal el taller de locución, ¿vale? Entonces, busca a alguien que nos cuente. ¡Guau! Genial, hemos aprendido un montón de cosas y bueno, hemos cantado, bailado y hemos tartamudeado, vamos, de todo. Ha sido muy, muy, muy divertido, muy divertido. Es que las estoy escuchando, por eso. Claro, como está adelante, a ver qué vamos a decir. Efectivamente. ¿Y una muestra de lo que hemos hecho podéis hacer? ¿Una muestra? Algo de lo que hemos hecho, a ver, por allí. Yo creo que por allí tienen ganas de... ¿Qué es de este llene de este meñene? Istimi y Blindi in bikilis. Pero. Perfecto. Lo que está claro es que partimos de lo que es la comunicación popular, pero yo creo que todos y todas tenemos claro que hay que tener espacio en nuestras radios para seguir mejorando la respiración diafragmática, la vocalización, la dicción, la ortofonía, la expresividad, y que realmente en eso yo creo que es además muy divertido, como habéis observado, ¿no? Y creo que tenemos que seguir cuidándonos. Pero lo habéis aprendido, ¿no? Natalia, ¿algo que decir del taller? Me lo he pasado, pero como una niña pequeña, me lo he pasado pipa, de verdad, mil gracias, o sea, ha sido un placer, de verdad, muchas gracias. Pues seguimos con nuestra ronda y mira, ya que está Natalia, tenemos también a Elena, alguien que nos haga así un... ¿Dónde está Elena? Elena allí. Hablamos de Radio Enlace un poco. Claro, la anfitriona. Elena viene para acá. Radio Enlace Comunitaria. Hola. ¿Qué nos cuentas, Elena? Pues que os cuento que Radio Enlace es una emisora que lleva ya más de 35 años. Y esperemos que nos queden unos cientos cuantos más. Llevamos desde el 89 aquí en... Bueno, llevamos, ¿no? Que yo todavía no había llegado, pero llevamos desde el año 89. Trabajamos con diferentes colectivos. Con diferentes colectivos, no quería decir que tocamos diferentes áreas. Trabajamos con daño cerebral, juventud, mayores, mujeres, discapacidad intelectual. Los últimos años han sido, como ya adelantaba Paco, un poco durillos, porque hemos tenido también, como alguna otra radio, dificultades para conseguir financiación, pero seguimos ahí en la lucha y peleando y sintiéndonos muy queridos, la verdad, que todo lo malo también trae cosas buenas. Eso es. Y yo digo un dato que es importantísimo porque a veces decimos, uy, las encuestas, no tenemos encuestas, es difícil tener encuestas. Pero aquí pasó una cosa hace 2-3 meses que fue espectacular. Os lo cuento. Nosotros hacíamos el chiringuito. No imagináis el dinero que da la cerveza, el alcohol, la panceta. No lo imagináis. Pero si alguien no se lo imagina, aproximadamente, si la cosa va muy bien, unos 14.000, 15.000 euros. Así nos ha ido en años que ha ido muy bien. Este año nuestro concejal decidió decir, Radio Enlace se queda sin chiringuito. Pues, ¿qué hicimos? Montamos un crowdfunding, pero de un día para otro. La verdad que la cosa rápida, incluso el primer día nos confundimos de dirección. En un fin de semana habíamos conseguido que el entorno, nuestros oyentes, nuestros vecinos, nuestras amigas, nuestros amigos, ya tuviéramos 11.000 euros. Al final la película acabó muy bien porque acabó con unos 18.000 de ingresos de los socios, de la socia, de los simpatizantes, y es una pasada. Y evidentemente es el mejor estudio de audiencia y es como una bofetada al concejal, ¿no? O sea, tú nos vas a poner todos los obstáculos posibles, pero el entorno protege y ampara a Radio Enlace. Pero como... No, yo quería apuntar a lo que estaba diciendo Paco, que el crowdfunding, bueno, nos vimos abocados a esa situación por lo que estábamos viviendo, nos quedábamos sin el chiringuito, que era una fuente de financiación muy importante para luego poder desarrollar nuestro trabajo. Y más allá del aporte económico, que fue una pasada, yo creo que si tuviéramos que describir, ponerle un adjetivo al crowdfunding, para mí, por lo menos, y creo que para la mayoría de mis compañeros, fue emocionante. Se nos quiebra la voz todavía pensando esa oleada de cariño y de amor y de ver cómo la gente aprecia el trabajo que hacemos. En un día habíamos conseguido el objetivo, partíamos con 6.000 euros y de repente dices, ¿qué ha pasado? Unos mensajes de apoyo, ¿no? O sea, el apoyo económico es muy importante, pero ese chute de energía y de ver que la gente arropa tu trabajo y que lo valora, no tenemos esas encuestas, pero al final esto es mucho más importante. O sea, se te sigue poniendo el vello de punta. O sea, fue una experiencia increíble y más allá de lo económico, sentir... cómo se quiere a la radio, ¿no? Y sentir que la radio está tan bien valorada por gente del barrio y gente incluso que ha dejado el barrio y se ha ido a otras ciudades, que se encontraba con el crowdfunding. Ah, Radio Enlace, voto, sí. Apoyo, una cosa impresionante. Y de todo. Mayores todas queremos ser como Radio Enlace, ¿eh? Todas las radios aspiramos a ser como... Eso es un piropazo. Y todo con una panceta solidaria, no, una panceta virtual y una cerveza virtual, o sea, sí, que... Sí, sí. Realmente conseguimos eso. Nada, muy breve, en 30 segundos, y como la vida sigue y hay que seguir haciendo cosas, pues hoy, Natalia, cuéntanos, porque a lo mejor hay gente que se apunta. ¿Qué pasa esta tarde, esta noche? Wow, esta noche tenemos un... Bueno, hoy es el día del evento y esta noche tenemos un conciertazo en la Sala Hangar 19 que va a tocar un grupo que se llama Mamut. Voy a tener el honor, además de ser la maestra de ceremonias, y os lo vais a pasar, por favor. Venid, arropad a Radio Enlace. ¿Os apuntáis? Sí. Y además, concluyo yo con este tema, y esto es absoluta primicia. Como sabemos que Pinto Hortaleza está muy lejos, nos vamos a acercar un poco. Entonces, gracias a Natalia y a una compañía de teatro con la que ella trabaja, vamos a hacer 3 representaciones benéficas para Radio Enlace. Esto no tenemos vida para agradecer este tipo de cosas. Van a representar una pedazo de obra desde el punto de vista social que seguramente conozcáis, que es La piel en llamas. Y vamos a representar 2 aquí en Hortaleza y una nos vamos a un espacio amigo que es Parla. Y eso será en enero. Así que atento a las redes, porque podréis disfrutar también del teatro. Pero dejamos ya el capítulo de Radio Enlace, que si no hablamos mucho. Y yo creo que todas tenemos claro que realmente somos radios sociales, ¿no? Pero hemos querido invitar a los compañeros de Radio El Candil para que nos hablen de una experiencia, la experiencia de socialmente saludable, porque, bueno, yo creo que es importante que concienciemos al resto de las radios de... ¿Cómo podemos seguir tocando, trabajando en red, buscando bueno, más programas, más producciones, para que desde el punto de vista de lo que es la animación sociocultural, la animación sociocomunitaria y todo el entorno social, pues trabajemos mucho mejor. Entonces, creo que está por ahí. Sí. Sales, vamos con Inalámbrico. Ven para acá. Vente. Que nos veamos las caras. No te preocupes, a veces me pasa con mi hijo, pero se me ha olvidado tu nombre. Ángel. Tenía Miguel. Ángel, oye, cuéntanos qué es Socialmente Saludables y, sobre todo, anímanos a todas las radios que estamos aquí a cómo la relación trabajo-social se puede potenciar. Bien, pues Socialmente Saludables es una iniciativa que nace de uno de los cursos de formación que nos disteis allí en el barrio de Vereda de los Estudiantes, en Leganés, y que, bueno, que permitió poner en contacto a dos profesionales de lo social, mi compañera Rocío y yo, que trabajamos en lo social pero en ámbitos distintos. Ella es trabajadora social de un centro de servicios sociales y yo trabajo en salud mental. Y bueno, a partir de ahí, viendo un poco cuáles eran los contenidos, nos estábamos aproximando a lo que es una radio libre, comunitaria y demás, como que empezamos a compartir ideas, motivaciones y demás. Y bueno, es la tercera temporada que ya llevamos. Se caracteriza por dar voz a profesionales de diferentes ámbitos. Por regla general son trabajadoras sociales las que acuden al centro, pero que también ellas mismas están como muy invisibilizadas o poco escuchadas. Y lo que se genera en el estudio, la verdad es que llama mucho la atención. Es verdad, hablábamos antes en el taller de perspectiva de género, de cómo a veces parece que vamos buscando expertas a tal, y para nosotros, las compañeras que vienen al programa tienen mucho conocimiento desde la práctica y demás del día a día. Y parece que se vienen como muy preparadas, nerviosas, pero se genera un clima especial en el que luego hay un diálogo y bueno, que ahí estamos todos como muy a gustito. Y aparte de dar voz a las profesionales, también tiene un componente un poco divulgativo, en el sentido de que pretendemos que llegue a la población en general, para cuando hablamos de temas de dependencia, de toxicomanías, de cuestiones de vulnerabilidad económica, pobreza energética, emergencia habitacional, en fin, son súper variados. Llevamos como cerca de 50 programas y creo que ha tenido buena acogida en el sector, en el dentro del mundo del trabajo social, y al principio lo que nos agobiaba un poco era poder tener candidatas a venir a hablar, y afortunadamente hoy por hoy vamos bien de agenda, nadie nos dice que no, está teniendo cierta reputación, nos dieron un reconocimiento en el Colegio de Trabajo Social de Madrid y bueno, seguimos animados para continuar con esta tercera temporada. Y vais a conseguir con ese reconocimiento en trabajo social, ¿vais a conseguir que más trabajadores conozcan la fuerza de esta herramienta de la radio? Hombre, la gente se sorprende mucho. Es verdad que hay que explicar, hay que hacer pedagogía, porque hay como un input, o sea, como que nos dicen, oye, ¿podéis encontrar financiación? ¿Y por qué no buscáis patrocinadores? ¿Por qué no tal? No sé cuánto. Y como que hay que colocarles un poquillo en esto. Nos encontramos con que si les parece bien practicar, o sea, utilizar la herramienta de la radio comunitaria para sus intervenciones, pero también es cierto que nos encontramos con cierta paradoja con algunas compañeras que se sienten un poco oprimidas por el espacio en el que trabajan. O sea, que luego se coartan un poco de decir, oye, que yo vengo en representación, yo vengo en tal. Y ahí nos encontramos con dos posicionamientos. Hay gente que lo encuentra como un espacio de cuidado personal y dice, pues yo vengo aquí y voy a decir lo que digo, de dónde estoy trabajando y en qué condiciones. Y luego nos encontramos a otras personas que hay que aceptar la realidad, que no se pueden comunicar tan libremente como desearían. Y en eso nos manejamos un poco. Y evidentemente en Radio Candil, pero lo publicáis, ¿dónde os podemos seguir? Porque yo creo que es interesante la redifusión, que más radio nos sumemos, ¿no? Y claro, está en la parrilla de radioelcandil.org, si no recuerdo mal, por lo menos son miércoles, viernes y sábado, me parece a las 8, donde se puede escuchar directamente radioelcandil.org, y luego con iVoox, pues Socialmente Saludables, y ahí aparecemos. Y lo que está claro es que yo creo que las radios todas tenemos alguna experiencia en lo social, y si os parece, este bloque nos gustaría un poco conocer las buenas prácticas para que todas las radios aprendamos. Entonces proponemos, ¿quién quiere contar alguna de sus buenas prácticas en materia social? Yo cuento una para que nos demos cuenta de lo sencillito que es. Es verdad que ha costado un poco porque hemos tirado muchos años y a veces tiene problemas, ¿no? Pero en dos centros municipales de mayores, nosotros llevamos como 8 años en donde montar una mesa era muy complicado porque te obligaban a estar allí, pero hemos conseguido que haya una grabadora y entonces semanalmente vamos, dejamos la grabadora, en dos centros graban programa y luego nosotros editamos la música y poco más. Y hemos conseguido que dos centros municipales de mayores tengan un programa semanal. Fijaros qué sencillito y realmente lo que requiere es pues desplazarnos, grabar y formar en el uso de las grabadoras. Esa es un poco la parte más complicada, porque evidentemente hay días que es un poco frustrante, pues no le dieron bien al play o no le dieron al pause, pero es que estamos hablando, pues es un encanto, pero Manoli, Dolores, estamos hablando de personas que están en los 82, la más joven, ¿de acuerdo? Pero todos los domingos, desde las 7 hasta las 10 de la mañana, escuchamos esos programas. Y creo que es muy importante la presencia de los mayores en nuestras radios. Más, ¿quién nos cuenta? A ver, tenemos a... OMC Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ali? ¿Cómo estás? Sí. Está, creo que está. Sí. Bueno, yo os quería comentar, nosotras en OMC lo que hacemos como buenas prácticas es que participamos en mesas técnicas del distrito. Participamos en la mesa de convivencia, participamos en la planta Informa y Género, que es también una mesa de trabajadoras que trabajan sobre todo temas de género, con administraciones, trabajadoras de otros proyectos y todo eso. También estamos, creo, en mesa de juventud, ¿no? O hemos estado en alguna ocasión. Entonces, bueno, como buenas prácticas, nosotras recomendamos que las radios comunitarias se mezclen también en este tipo de espacios para crear red en los distritos y esto pues nos sirve para tener ideas, para nosotras apoyar también en actividades del distrito y para, bueno, pues seguir creciendo. Muy buena recomendación. Creo que tenemos otra por allí. Tenemos a Jabato detrás. Jabato, no nos vemos, pero... Primero ya uno por aquí, venga. Ah, bueno. La de pie haciendo el chiquito. Sí. Pues bueno, en mi condición, en mi trabajo, en este caso, no por Radio Sata, yo trabajo en un CRPS, es un centro de rehabilitación psicosocial, que hay varios distribuidos por toda la comunidad dentro de la red de salud mental, y muchos de ellos colaboran con varias de nuestras radios de la URCM. Pues bueno, en concreto en la que yo estoy, en Radio Vallecas, Agora Sol también, Almenara, Onda Merlín OMC, El Candil también, en El Candil, si no me equivoco, va al CRPS de Getafe, nosotros, mi CRPS de Vallecas va a Radio Vallecas, Villaverde, en fin. Y bueno, es una labor en la que desde el Centro de Rehabilitación Psicosocial, es un trabajo hecho en los barrios. Salimos de nuestros centros para que las personas en atención que tienen problemas de salud mental hagan radio, y por eso echamos mano de las radios comunitarias. Es una simbiosis. La verdad es que es más que terapéutico. ¿Conocéis aquel experimento de, espérate, de la colifata? Te voy a cortar un momentito porque, mira, sé que ha venido el directo y queremos escuchar su voz. Se está escapando, entonces es un placer. Ha participado en un taller y ahora se tiene que marchar desde Cardedeu. Tenemos a Manel. Manel, muy buenas, cuéntanos. Sí, hola, buenas. Nada, que queríamos. Queríamos saludarte, Manel, y también, bueno, que es un placer tenerte por aquí. Gracias. Y que. No, pero que nos cuente, Cardedeu. No sé si podría contar muchas cosas, pero no tengo tiempo para contar todo lo que hacemos realmente. A ver, en pocas palabras, para quien no lo sepa, que supongo que hay mucha gente que ya lo sabe. Radio Televisión Cardedeu empezó a funcionar hace 40 años, 45 ya, y la particularidad es que además de ser radio es televisión. Y eso es complicado y se producen muchas cosas. Antes hablaba con no sé quién y decía que tenemos un poco el complejo del ratón en la rueda, que va rodando y va rodando, y para seguir haciendo cosas y cada vez más cosas, pues cada vez rodamos más rápido y no sé si nos estrellaremos. Pero vaya, se hacen muchas cosas. Tenemos una persona que le encanta trabajar, le encanta agrupar a la gente, todo el mundo está muy a gusto con los equipos que monta, y le encanta redactar proyectos que presenta a todas partes, y con eso conseguimos financiación. Por cierto, hubo un proyecto que presentamos para toda la REM y que desgraciadamente por cuestiones absurdas no salió seleccionado. Pero bueno, lo volveremos a presentar. A ver, bueno. Y bueno, es igual, ya no explicaré muchas más cosas, simplemente que Mujeres Radiantes el año que viene se celebrará en Cardedeu. Y os esperamos a todas, todos, ¿no? Porque también. Y sí, pero que pasará un poco lo que explicabas tú, que si somos más de 70 tendremos algún problema. Pero bueno, bienvenidos los problemas. Gracias a todos, hasta pronto. Nada, mil gracias a ti. Es un placer tenerte por aquí y la próxima vez que venga esa persona que lo hace todo y que nos dé también algunos consejos, que lo vamos a agradecer. Jaume, disculpa, pero... No, nada que disculpar, al contrario. Bueno, es importante. Por terminar, decirte, dentro de las actividades que hacemos, los grupos, los diferentes grupos que colaboramos con las diferentes radios comunitarias, tenemos un convenio también con una radio que no es comunitaria, pero que también es radio de todos, que es Onda Madrid. Y semanalmente, los domingos por la mañana, nos emite uno de nuestros programas, ya que todos también tenemos plataformas, ya sea en iVoox o en... ¿cómo se llama esta verde? Spotify, esto. Entonces, semanalmente nos emite, no sé si es a las 8 o a las 9, no es un gran horario, pero bueno, emite uno de nuestros programas. Y finalmente, para despedirme, aunque no están aquí, pero me gustaría que también se escuchase su nombre, Radio Vallecas. Una radio también con tanta solera en nuestra comunidad. Yo no soy socio directamente de Radio Vallecas, puesto que estoy en Radio Sata, pero a través de este grupo del CRPS, pues estoy con ellos. Tenemos un nuevo estudio en La Villana de Vallecas, con un espacio espectacular, que no me atrevo a invitar a que lo compartamos, pero bueno, quizá algún día, y que en cualquier caso estáis todas invitadas e invitados a pasar por allí. Pues nada, un saludo a todas las compañeras y compañeros de Radio Vallecas. Muchas gracias. Y nada, yo creo que en las radios estamos más o menos acostumbrados al uso de las siglas, creo que lo digo, no me confundo, Centro de Rehabilitación Psicosocial, y es verdad que es un placer que estén llenando nuestras parrillas. Tenemos otra experiencia, ahora sí tenemos a Jabato. Muy buenas, soy Julián de Radio Jabato, he venido acompañado por Juancho y Ana, compañeros de la radio. Y bueno, somos una radio que se dio de alta en la Comunidad de Madrid en el 84, pero ya daba guerra en el 82 con los movimientos anti-OTAN, ¿no? Con nuestro tristemente fallecido, conocido como El Suelto, ¿no? Nosotros somos una radio muy social ahora mismo. Para comentar un poquito lo que estamos realizando, pues somos miembros de la plataforma Porque Somos Uno Más, donde figura ASAM, la Asociación de Salud Mental del Corredor de Linares, donde está el CRL de Coslada y San Fernando. Somos también, colaboramos con Farmacocenfe con el tema de la discapacidad. Vamos a empezar ahora un taller en el área de internos del Hospital de Linares, en el área de psiquiatría, con los que, pues bueno, intentamos ayudar al personal médico, a las personas que están allí internas. Realizamos muchos talleres con colegios, ayudándoles incluso a la implantación de la radio dentro de los colegios. Ya hemos conseguido implantar a cuatro colegios su radio propia. Colaboramos con muchas FAMPAS, ahora y AMPAS. Ahora realizaremos con CONFAPA uno de sus encuentros y estaremos allí presentes. Y bueno, en caso del tema feminismo, estamos muy activos. De hecho, Ana, a la cual tenemos aquí, realiza dos programas muy, muy feministas. y en las cuales pues damos la visibilidad a todas esas necesidades y las reclamaciones que se deben todavía llevar a cabo en estos sentidos. Perfecto, pues seguimos 5 minutitos para cerrar este bloque social. Oye, no me resisto, están las compañeras de Deseo Rodantes y quiero que también molaría que Deseo Rodantes contéis vuestra andadura. Pues, ¿quién está por ahí? Sí, pues mira, creo que nos está pidiendo la compañera micro. ¿Está bien? Sí, no. Yo creo que lo tienes cerrado. El no y el fo. Creo que lo tienes cerrado. Hablaré, a ver. Hola, hola. ¿Ya no? Sí. Bueno, buenos días a todos. Yo quería comentar una buena práctica que me parece que tiene muchísima pegada, que es dentro de Radio Moratalaz. Aquí está Ana para luego hablar precisamente de Radio Moratalaz, que se llama Voces en la Radio. Yo la conozco también por algo que tiene que ver con mi práctica y se trata de que Radio Moratalaz ha dado un espacio con muy buena acogida a un grupo de pacientes con trastorno mental grave que están en una asociación que se llama FAEMO, que es una asociación de usuarios y de familiares. A mí me hicieron una entrevista que es algo que tiene que ver con mi trabajo. Yo soy psiquiatra, jefa de un servicio de salud mental, y me hicieron una entrevista y lo que me pareció impresionante y muy radio Colifata, que es una radio con muchísima historia en Argentina y que a todos los que trabajamos en estos temas de la salud mental siempre es algo que nos empuja mucho. Y me hicieron una entrevista los usuarios con trastorno mental grave, que fue increíble e impresionante porque ponen las verdades encima de la mesa. Y me parece que en cada programa que hacen, que lo hacen en quincenal, se juegan mucho esas otras voces de la radio. Perfecto. Pues. Y ahora damos paso a las compañeras de Deseo Rodantes que nos cuenten también un poco su andadura rápidamente. Pues bueno, nosotros. Sí, lo tienes abierto. Perdonadme que a mí me da mucha vergüenza hablar en público, si me trabo o algo, perdón de antemano. Pues nosotras somos Deseos Rodantes, venimos de una asociación que se llama Rodando con la Sexualidad y nos dedicamos especialmente a discapacidad y sexualidad. Ese mundo amplio que tiene la sexualidad en todo el mundo, que todavía es un tabú, pero que para las personas con discapacidad es mucho mejor, mucho más, perdón, porque ya sabemos que tienen poca voz y poca voto muchas veces en los espacios, así que nuestra asociación les da ese espacio para poder crearse. Somos un montón de gente, todos bienvenidos. Estamos en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter también. Eso lo llevamos menos, pero bueno, ahí estamos. Y bueno, pues eso, pues hablamos de temas de discapacidad, también hacemos quedadas con gente de diversa a contar, que vienen a contar sus experiencias con sexualidad. Ahora ese tema lo tenemos un poco más en stand-by porque ahora estamos también hablando, tenemos con Radio Enlace, hablamos también con la infancia, también con una asociación de aquí de Hortaleza y bueno, que de momento nos movemos en Hortaleza y en Vallecas, porque aquí también somos de Vallecas. Muy orgullosos de nuestro barrio también. Pues nada, que muchas gracias. Perfecto, pues si os parece, cerramos este bloque social, luego en la comida seguimos hablando, ¿de acuerdo? Y ahora volvemos otra vez un poco a la ruta de las radios. Sé que el compañero del Jabato ya nos ha dado unas pistas, pero si quiere precisar algo más de Radio Jabato para la presentación, entonces saludamos a Jabato y ¿qué más nos añades? Pues nada, lo único que puedo decir es que nos podéis encontrar en todas las redes sociales, también en un canal de YouTube donde, mira, eso no lo había comentado antes, donde debido al canal de YouTube nos permite que nuestros compañeros sordos puedan acceder a los programas de radio, ya que el YouTube nos da opción a través de las cámaras de poner intérprete de lengua de signos y subtítulo a lo que son los programas que hacemos. Y nada, seguimos ahí en la lucha social y en la crítica y el apoyo a plataformas y colectivos como pueden ser la línea 7B, que se han quedado sin casas, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues nada, estamos ahí para que todos los que quieran, todos y todas, pues vengáis y es vuestro espacio. Perfecto. Mira, sé que nos ha pedido la palabra, pero luego vamos a ir al ámbito un poco universidad. Pero bueno, han pedido la palabra por ahí. Natalia, pilla el micro, porfa. Seguimos en la ruta y hay un compañero de Radio Cigüeña, no sé dónde está sentado ahora mismo, también que nos cuente, le hacemos llegar el micro y saludamos a Radio Cigüeña. Nos vamos hasta la localidad de Rivas. ¿Y qué tal vais por Rivas? Hola a todos, o a todas y a todos. Pues vamos en Rivas bien, bien dentro de lo que cabe, porque yo soy la representación de lo más joven que hay en nuestra radio. Son 40 años ya de radio, emitiendo desde Rivas, de los inicios de Rivas, de un Rivas que no lo conoce ya casi nadie. Soy el más joven de ellos, así imaginad cómo está el resto. Pues no han podido estar, saludan de todas las formas. Lo están escuchando por streaming, ¿eh? A ver sí, qué sí, dices. No, estoy, están de viajes del inserso. Estoy seguro que nos está escuchando. Entonces, bueno, pues eso, son 40 años de andadura. Yo llevo bastantes menos, pero bueno, estamos intentando hacer este año algo. Bueno, pues estamos intentando poner sobre la mesa qué podemos hacer por 40 años, que no se cumplen todos los días y nos tenemos que dar prisa porque, bueno, al final esto no es eterno y lo mismo nos falta alguno y no llegamos. Pero bueno, estáis invitados, con lo que hagamos ya os seguimos avisando. Y bueno, pues desde Rivas con lo que ha cambiado, intentando seguir dando la matraca, la lucha a los que no tienen voz y cambiando un panorama que sí que hemos tenido mucha suerte hasta ahora, no como otros municipios, porque bueno, pues hemos tenido la suerte siempre que el ayuntamiento, entre comillas, un ayuntamiento un poco diferente al resto de las localidades, nos está ayudando y echando una mano, pero vienen tiempos extraños. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre y poco más. Y desde Rivas, pues un saludo a todos. Pues nada, muchísimas. Hace 2 años estuvimos allí en el encuentro y disfrutamos con toda vuestra organización y todo el público. Cuando hacemos un programa de radio, es verdad que es complicado participar con el público, ¿no? Y preguntarle al público qué tal va la cosa, ¿no? Entonces, Natalia, no sé de quién le has dado el micro, yo te pregunto, hola, ¿quién eres? Oye, este público le conocemos. ¿Lo tenéis abierto? Alejandro. Me permito comentar, pero me acabo de enterar que hay un tercer bloque dedicado a universidad. Sí, pero te saludo y te digo, bueno, Alejandro Barranquero, como oyente de este programa, ¿qué tal va el programa? Dinos si hay que mejorar algo. ¿Cómo va la cosa? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotras. No he llegado a los talleres porque era muy temprano, pero y me da mucha rabia porque los tres me interesaban y, en fin, la gente que me gusta mucho. Y nada, por presentarnos, porque también somos otra organización y estoy viendo que no solamente hablan las radios, sino que estabais tomando el paso otro compañero. Me ha hecho mucha ilusión, por ejemplo, ver algún alumno de la Carlos III. Hay también, por supuesto, en las radios comunitarias gente de la Complutense, de la Red Juan Carlos, de las radios públicas, de las universidades públicas de Madrid. Y nosotros venimos de una asociación que se llama RICAP, que es una red de investigación en comunicación comunitaria, alternativa participativa. El año que viene celebramos 10 años. Nos hace mucha ilusión porque en realidad somos una organización periférica dentro de la universidad y de los estudios de comunicación que siempre están muy pendientes de Antena 3 y Telefónica y de Mediaset y le hace muy poco caso, por desgracia, al mundo de los medios comunitarios. Nosotros llevamos muchos años haciendo investigación con el sector, es decir, atendiendo un poco a los debates que se mueven dentro de vuestras organizaciones. Y nada, que sepáis que tenemos, para empezar, un boletín bimensual donde compartimos noticias de las cosas que están ocurriendo en España. Bueno, los Mujeres Radiantes, las asambleas de la Unión de Radio, de la Red de Medios y también con mucha presencia latinoamericana. Sacamos también muchos materiales que se pueden utilizar también en los talleres del sector, en todos estos cursos formativos que creo que también son importantes. Y comentaros que, bueno, que en realidad aquí estamos hablando de radios y esto es la Unión de Radios, pero estamos en un sector donde se hace mucha comunicación comunitaria. Nosotras, además de investigar y meter estos temas en la universidad, organizamos encuentros en los que intentamos que haya presencia no solamente de radios, sino colectivos que hacen organización popular, comunicación popular, como pueden ser, por ejemplo, colectivos de vídeo. Ahora acabamos de estar en Barcelona, organizamos el tercer encuentro de la RICAP con la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, y ahí nos hizo mucha ilusión porque conseguimos que estuviesen dos de las radios comunitarias clásicas de Barcelona y además todos los colectivos de video participativo que conocíamos del entorno catalán. La verdad es que fue un encuentro muy orientado a la práctica y a establecer un diálogo que creo que es muy necesario entre universidades y medios alternativos. Nada, era por presentar la organización y buscarnos RICAP.org, y ahí hay un boletín donde os podéis suscribir, y prometemos no ser spam porque en realidad los boletines y demás nos llegan cada dos meses, ¿vale? Pero es información muy actualizada del sector que nos lleva muchísimo trabajo y que es voluntario como todo el trabajo que se hace desde la radio comunitaria. Pues Alejandro, gracias a ti. Siempre. Nada, es una maravilla saber que los jóvenes de ahora y los no tan jóvenes, cuando van a la universidad, hay un espacio en el que se habla de la comunicación comunitaria, porque realmente esto hace unos años no existía y no se hablaba de nada de esto. Por eso, una maravilla, hay que cuidar a Alejandro Barranquero, aunque llegue tarde a los talleres y esas cosas. Que Natalia, hemos preguntado que qué tal el programa, y claro, si preguntamos a alguien, y esto como asamblea, ¿qué tal? ¿Lo fichamos o no? Venga, ¿quién tenemos por ahí? ¿Fichamos? ¿Te refieres? No, digo, como asamblea esto sirve, ¿vale? O... Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué opináis? Mira, pregunta al joven que tienes enfrente. A este joven. Que se ha comido mucho la asamblea. Hola, joven. ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Soy José Ramón, de OMC Radio. Y además me he colocado estratégicamente en un grupo de jóvenes, como podéis ver por aquí. Así que, genial. Me siento más... Esto es muy boomer, ¿no? Lo que estoy diciendo, perdón. ¿Cuál era la pregunta? No, ¿qué tal? ¿Como asamblea esto sirve y funciona? Bueno, pues efectivamente, yo que me he comido 1000 horas de asamblea de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, hoy yo creo que de matrícula de honor, ¿no? Porque esto está petado y un montón de gente, un éxito rotundo, y creo que eso, pues no sé, aporta valor y es un indicador de que está saliendo guay y que, bueno, pues democratiza la palabra, ¿no? Que es uno de los valores que persiguen las radios comunitarias. José Ramón, háblanos por favor de los talleres, los cursos, las formaciones que hacéis en OMC. Todas las radios hacemos más o menos nuestros cursos desde la propia UFM. Luego vamos a ir con OMC. Luego tenemos OMC, así para no para ir cumpliendo la ruta. Vale, porque ahora tenemos otro de los talleres, recuperamos el micro, Natalia, no sé quién, otro de los talleres que se ha impartido en la calle Costa del Sol es el de todo el tema de la comunicación, todo el tema del odio, todo este tipo de historia de cosas que estamos sufriendo. No sé quién quiere contarnos un poco cómo ha transcurrido ese taller. Uy. Elon. ¿No? Uy. Es posible que se le acabe la pila, lo cambiamos. Se nos está acabando a nosotros. Hola, hola. Hola. Hola. Funciona, o sea que hay que hablar un poquito más potente. Claro, no hay un curso de locución y no sabe proyectar la voz. Hola, hola. ¿Ahora sí? Ahora sí, vale. Es hola. Un problema técnico, ya está, no te preocupes. Ya está. Bueno, buenos días con todos. Estuve en el taller de Comunicar sin Odio. Me parece realmente muy importante porque la representación de la diversidad dentro de una comunidad es muy importante, ¿no? Y creo que la representación de eso en una radio comunitaria es como inherente. Entonces, ha estado muy bien el hecho de aprender y cuestionar todo el tiempo pues nuestras propias acciones, nuestra propia manera de comunicar, porque al final, si somos, digamos, un equipo o una radio por y para nuestros vecinos, es importante conocerlos, es importante también verse representado en ellos. Y ha sido eso, muy interesante conocer el tipo de discursos que hay, que tenemos que erradicar de repente para poder alcanzar un mensaje pues inclusivo para todas, ¿no? Y pues eso. Y para que lo tengamos claro todos, todas, ¿quién ha sido el ponente? Santi, tú no echas una mano. ¿Quién lo ha llevado? ¿Quién lo ha dinamizado? No está aquí, ¿no? Pero ¿quién no ha sido? Desde Desactiva el Odio, una fundación, no sé, José, a mí no la puede explicar mejor, que no tengo muy claro. Bueno, pues era el compañero César, Papo, para todos los colegas que le conocemos de la música, que trabaja en la Fundación Cepain, que tienen un proyecto súper chulo que es Desactivando la Xenofobia y el Racismo, y dentro de eso tienen un podcast que se llama Diálogos que Desactivan, que es súper potente. Y bueno, pues ha tenido a bien acompañarnos esta mañana. Era el taller en el que se había apuntado Barranquero, yo hubiera llegado puntual porque el ponente ha llegado tarde, pero tampoco vamos a hacer sangre, pero ha sido un placer y bueno, me he permitido la osadía de, en nombre de la URCM, prometerle que le volveremos a traer algún espacio para hacernos una formación exclusiva en ese sentido, ¿no? Porque creo que lo que nos sucede muchas veces es que nos pensamos que por estar en el lado bueno de la historia tenemos de base, ¿no?, ya un montón de conocimientos y prácticas asumidas, y cuando te dan este tipo de talleres pues se te cae un poco la carilla de vergüenza, ¿no?, y te das cuenta de las carencias que tenemos. Entonces esperamos poder volverla a tener pronto con todas nosotras. Y además lo ha dicho el compañero de Radio Cigüeña, se acercan tiempos difíciles y yo creo que tenemos que trabajar en red y formarnos en ese aspecto. Pues nos vamos a desplazar al barrio de Moratalaz y le pedimos a Ana que salga aquí, porfa. Ana, ven aquí porque sí, porque te vamos a, luego te vamos a explotar doblemente. Entonces nos cuentas un poco la experiencia de tu espacio. Te damos ahí tiempo. La idea, a las dos queremos acabar el programa, ¿de acuerdo? O sea, para que tengáis así los tiempos controlados y ese tipo de cosas. Ana. Vale, aquí estoy. ¿Cuál tienes? El verde. El morado. Vale, venga, cuando quieras. Pues nada, de Radio Moratalaz lo que puedo contar es que somos una radio bastante joven en comparación con todas las radios que estáis aquí. Llevamos unos 8 años, empezamos en el 2017... Y estamos en un periodo, hemos pasado como muchísimas dificultades, sobre todo por el tema del local, que no conseguíamos ubicarnos de forma estable en un sitio, porque empezamos en un sitio que está cedido por el anterior gobierno, por el gobierno de Manuela Carmena, y ese espacio pues nos lo quitaron, digamos, dejaron de cederlo, y a partir de entonces hemos estado como en varias asociaciones o en varias lugares, y ya desde hace como 4 o 5 años llevamos en un espacio más estable, que es en la sede, que es un espacio donde compartimos con varias asociaciones del barrio, pues estamos intentando hacer mucho trabajo dentro del propio barrio. Y entonces, bueno, estamos más o menos empezando a consolidarnos. Tenemos alrededor de unos 7 programas, que estamos siempre más o menos en ese rango. Y bueno, ahí tenemos programas de humor, de actualidad, de feminismo. Luego también hay programas como el que ha contado antes Ana, que es el de Voces en la radio, que habla sobre, lo hacen personas que tienen problemas de salud mental. Luego tenemos también el programa que se acaban de incorporar, que están aquí Ana y Eva, que se llama Cabos Sueltos en Sintonía, que no sé si quieren comentar un poquito ellas mismas, ya que están y que han venido. Bueno, sí, nosotros llevamos muy poquito tiempo y desde luego estamos enormemente agradecidas a Radio Moratalaz por la acogida que nos han dado, así como al Centro Social La Sede, y desde luego muy jubilosas de estar en este encuentro, que nos está pareciendo fantástico. Nosotros somos una asociación que nos llamamos así, Cabos Sueltos. Somos un grupo bastante peculiar, porque somos un grupo de psicoanalistas que queremos acercarnos a los márgenes de la disidencia, a la periferia, para tejer redes, que nos parece, en estos tiempos difíciles, creo que la apuesta por la disidencia y el poder hacer desde ahí redes lo veo absolutamente fundamental. Nosotros en la asociación tenemos actividades formativas, clínicas, de difusión del psicoanálisis entre lo social y el territorio. Y a partir de ahí tenemos un podcast que lo llamamos Cabos Sueltos en Sintonía. ¿Y qué queremos hacer con este podcast? Pues queremos una radio para pensar, compartir y resistir desde el psicoanálisis con todos y con todas y con todes. Las secciones, llevamos muy poquito, la verdad es que el taller nos ha parecido estupendo y todas las actividades formativas que organizáis estamos con un entusiasmo tremendo, porque somos absolutamente novatas. Tenemos 2 podcasts que son, o sea, experimentales, ¿no?, lo siguiente, porque lo hicimos así como sin saber absolutamente nada, y hemos aprendido mucho también de los errores que se aprende. y tenemos varias secciones. Lo queremos un poco hacer con entrevistas, tertulias, que me parece que es muy interesante generar tertulias en la radio tocando diferentes temas que nos afectan un poco a todos. Ya en el siguiente podcast sacaremos nuestra primera tertulia. No digo nada para que estéis muy atentos porque va a ser un tema de absoluta actualidad, un temazo, efectivamente. Y tenemos otra sección que se llama Perro Verde, porque bueno, finalmente somos un poquito perros verdes, donde lo que queremos es dar voz a las singularidades. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos un poco con el micrófono entrevistando a diferentes personas del barrio. Nosotros sí que nos gusta, estamos en un territorio, pero lo que queremos también es movernos en territorios y aterrizar ahí. Entonces vamos haciendo preguntas a diferentes o bien asociaciones o incluso personas que pueden estar andando un día cualquiera en un barrio, en este caso Moratalaz, donde les preguntamos un poco por su experiencia de vida, porque me parece que eso es una manera de que todos podamos aprender para luego hacer red y trabajar en sororidad y solidaridad. Perfecto, muchísimas, muchísimas gracias. Y Ana, como decía, nos vas a echar una mano porque, bueno, yo creo que es importante el papel de anfitriona y en este caso nos vas a presentar. Hoy nos acompaña, ¿quién nos acompaña, Ana? Pues justo lo tengo aquí preparado porque no me quiero dejar nada, así que os voy a presentar a Moncho Burgos, que es doctorado en comunicación y es también profesor de la carrera de la licenciatura en comunicación social en la Universidad Nacional de Jujuy. Y también... El encuentro de radios ha llegado hasta Argentina, las radios de Madrid. Bueno, no, me queda medias porque también tienes otro trabajo en la Universidad Nacional de Salta y que están ubicadas en el noroeste de Argentina, para quien no conozca, y que estás haciendo ahora mismo una estancia en la Carlos III con Alejandro Barranquero, que también nos acompaña hoy, y justo este martes también tienes un seminario que es muy interesante y que recomiendo a todo el mundo que se pase, que es el de Comunicación Alternativa en el Noroeste de Argentina, la articulación Universidad-Territorio. Bienvenido, Moncho. Bueno, muchas gracias, buenos días. Muy contento de estar en este encuentro. Pues queríamos un poco preguntarte, que nos cuentes un poquito, lleva creo que Milei alrededor de 2 años en el gobierno allí en Argentina. Entonces, me imagino que... A mí me gustaría que nos contaras un poquito, que nos compartieras cómo está la situación de los medios comunitarios a raíz de todas estas políticas y todo este gobierno que estáis sufriendo. Este es el momento de cortar con tanta dulzura y alegría que veníamos en la mañana. Paco dijo, se acercan tiempos difíciles, yo vengo del futuro, esos tiempos ya llegaron. Y son muy duros. Sí. No, yo pensaba, si uno saca una foto hoy de la situación de los medios comunitarios en la Argentina, es una foto de catástrofe absoluta, de asfixia, ¿no? Si uno mira la película, también, pero digamos, si uno mira la película, nos retrotrae a momentos muy difíciles de otros tiempos. En realidad, nunca ha existido un momento ideal para los medios comunitarios, han existido mejores tiempos, ¿sí? Para los que somos más viejos, esto nos retrotrae, ¿sí? a otras épocas y a una característica de los medios, que es una característica de espacios de construcción, de resistencia y de trinchera siempre, ¿sí? Que en algunos momentos, en algunas circunstancias y de acuerdo a momentos y a iniciativas precisas, hemos logrado tener ciertas iniciativas y cierta, digamos, toma de iniciativa, pero bueno, hoy es un momento muy difícil. El gobierno de Milei ha desmantelado una enorme cantidad de organismos públicos vinculados a un montón de temáticas que hoy hemos conversado en los talleres, ¿no? Digo, por ejemplo, hoy en el taller sobre la igualdad de género, el gobierno argentino, digamos, desmanteló todas las políticas de género de nuestro país, ¿no? De hecho, en algún sector de la discusión pública el feminismo es acusado, ¿no?, de alguna de las causas, de los males que estamos atravesando, ¿no? El movimiento feminista, dicen algunos, se pasó tres pueblos en sus exigencias, en sus demandas, y bueno, nos llevaría a otro tema, ¿no? Pero digo, también se han desmantelado los organismos vinculados al desarrollo y a la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por lo tanto, hace un par de meses hubo un reclamo de los medios comunitarios organizados en Argentina justamente por el desfinanciamiento y la asfixia presupuestaria, ¿no? La ley, que más allá de las intervenciones que viene sufriendo en los últimos tiempos, contempla que una parte mínima de lo que recaudan las empresas de televisoras por cable, digamos, iba a un fondo de fomento para los medios comunitarios. Digamos, una parte mínima, pero que esa parte mínima era absolutamente sustantiva para la existencia de los medios comunitarios. De hecho, casi todas las experiencias, las centenares de radios comunitarias populares y alternativas de la Argentina en los últimos años, se organizaban en gran parte su sustentabilidad en relación a la presentación a esos proyectos que se llaman Fomeca. Y lo que ha hecho este gobierno es dejar de pagar esos proyectos, ¿no? Digamos, después avanzó con el levantamiento de todas las medidas que posibilitaban esos fomentos, pero ha quedado una gran deuda, digamos, en todos esos medios, ¿no? Por lo tanto, digo, por eso nos retrotrae a otros momentos, bueno, donde hay que otra vez volver a ciertas prácticas de agudizar el ingenio para poder generar sustentos para la supervivencia mínima. Quería preguntar precisamente qué estrategias, qué iniciativas se están llevando a cabo para poder sostenerse y para poder seguir en la lucha diaria. Bueno, la estrategia, las de siempre. Ayer contaba Candela de esa actividad que hacen anualmente, digamos, en la radio en la que ella está, digamos, que son actividades tradicionales también de los medios comunitarios argentinos. Por lo tanto, diversas instancias de encuentros para recaudar dinero. Lo que pasa es que también, al mismo tiempo, digamos, este futuro del que vengo es un futuro de mucha precarización económica, ¿no? Digamos, mucha dificultad económica. Por lo tanto, esos circuitos de búsqueda de recursos también en algún punto se agotan en sí mismos. Digamos, varios de los medios, quizás los que tienen mayor capacidad de articulación, están empezando a explorar líneas de financiamiento internacionales. Digamos, la Argentina históricamente no ha estado dentro de las líneas de financiación para los países, como se los llame, pobres en subdesarrollo, pero justamente los indicadores actuales de la economía argentina posibilitado que el país entre dentro de eso, ¿no? Entonces, incluso yo vengo de una organización, la Mesa de Comunicación de Populares Salta y Jujuy, que no gestionamos radios, pero acompañamos radios y experiencias de conectividad comunitaria, que desde hace 2 años venimos también trabajando en distintos proyectos para acceder a financiamiento de otros lugares para poder implementar proyectos en algunas de estas experiencias, ¿no? Así que, bueno, ahí aparece una variedad de acciones intentando generar esos recursos. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Hay un poquito de esperanza por ahí? El futuro, no, un chiste, pero no quiero deprimirlos mucho. El futuro no existe, son los padres. Lo hablaba también hace un rato, digamos. La verdad que estamos atravesando un momento de mucha angustia, ¿no? Digamos, el solo hecho de encontrarnos. Se nos vuelve imprescindible porque son esos espacios, digamos, como estos, en los cuales tenemos que volver a regenerar esa necesidad de reconstruir esperanza, ¿no? Digamos, de hecho, ayer la Mesa de Comunicación Popular, que todos los años hace un espacio de encuentro, digamos, con las organizaciones con las que trabajamos, y este año no lo pudimos hacer justamente por la situación de asfixia económica, y recién lo vamos a retomar el año que viene. Ayer volvimos a hacer una actividad en un homenaje a un querido colega que es Omar Rincón, y a un programa de comunicación que desarrolló en América Latina durante muchos años, y eso estaba viendo ahora las fotos y las crónicas de lo importante que fue volver a encontrarnos, ¿no? Yo creo que es imprescindible, digamos, generar esos espacios de encuentro, no para autoconvencernos, porque en realidad en algún punto ya estábamos convencidos de que este es el camino de la democratización de la comunicación, es el único camino posible para generar cualquier instancia de transformación, por mínima que sea, en nuestras sociedades y nuestras comunidades para vivir mejor, pero sí para encontrar esos espacios de volver a generar proyectos juntos, ¿no? Digamos, venimos de un año de mucha angustia, de mucha tristeza, de muchos problemas, y estamos proyectando, digamos, generar espacios o reconstituir esos espacios que ya existen, ¿no? Digamos, hay una larga tradición de espacio asociativo y, bueno, digamos, trabajamos para que se sostengan con mucha dificultad y volver a poder generar acciones. Pues muchísimas gracias. Yo creo que Argentina siempre ha sido un referente y todo lo que nosotros desde las radios comunitarias de Madrid podamos apoyar y podamos, pues bueno, contar con nosotros para poder seguir en esa lucha. Bueno, los tuppers que él dice que no se lleven los podemos mandar para allá. Empezamos con eso. Muchas gracias. Ya que has dicho lo de los tuppers, en la comida ya os anuncio que será, yo creo que, bueno, podremos estar sentados, pero creo que la gran mayoría vamos a estar de pie. Así que yo creo que también es espacio para seguir confraternizando y se puede comer un cuscús mientras estás hablando con el compañero. Porque es una pena cortar a Moncho, pero bueno, yo creo que luego en el pasillo le podemos disfrutar. Hemos hablado de dos talleres y aquí se ha celebrado un taller. Entonces, Natalia, búscanos a alguien que nos hable del taller que se ha trabajado aquí. Busco. Feminismo, perspectiva de género, muchas cosas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo es que lo he dado. A mí me ha parecido maravilloso, pero ahí tenemos a compas que han estado conmigo y allí por aquí también, así que yo creo que mejor cederles la palabra a ellas y que me den el feedback, que así aprendo. Eso es, para la gente, hay gente que lo está escuchando, estamos escuchando a Leire Collazo, sí, la responsable de este taller de perspectiva de género y realmente... De traer alguna sorpresita hoy. ¿Quién está por ahí? ¿Quién nos cuenta? Hola, buenas. ¿Sí? ¿Bien? No, está en on. Hola. Sí, es que igual tarda un poco. Hola, buenas. Bueno, yo soy Jessica de OMC y he estado en el taller de Leire con perspectiva feminista y ha sido muy interesante. La verdad que, bueno, nos ha puesto en valor el plan de igualdad de la URCM y nos ha mandado deberes para casa. Sí. Que tenemos aquí todas, todos y todes que estudiárnoslo y que mirarnos bien las asociaciones y las radios comunitarias sobre qué estamos haciendo y cómo comunicamos y tener siempre en mente pues esa perspectiva feminista que no es exactamente igual que perspectiva de género y luego pues también que nos estudiemos la diferencia entre equitativo y equidad. Exacto. Así que nada, ha sido muy muy interesante y muchísimas gracias por tu energía, porque da igual que sea sábado por la mañana aquí a las 9:30, que estás a tope. Así que total, eres un referente maravilloso. Muchas gracias, Jess. Muchísimas gracias a todas. Yo, si me permitís, quería decir que el año pasado hablamos de algo parecido, ¿no? Del lenguaje inclusivo, que forma parte de la comunicación con perspectiva de género, pero no fuimos un grupo tan, tan variado. Y hoy he estado hiper emocionada porque he tenido a grandes compañeras, pero he tenido a compañeros que no conocía, que también me gustaría jugar, que pudieran comentar algo y que bueno, ellos desde su lugar que nos dijeran. Le tengo aquí. Bueno, pues me ha parecido muy positivo. De hecho, bueno, yo hago un programa ahí en Radio El Candil y digamos que toda la temporada la vamos a dedicar a hablar sobre la igualdad, sobre feminismo y indagar un poco en estos aspectos que bueno, como hombre me falta muchísimo que avanzar. Nos falta, yo creo, mucho que darnos cuenta para poder avanzar. O sea, esta parte nuestra como hombres, pues la tenemos que desarrollar bastante. Y bueno, y nos ha dado unas claves, pues para avanzar también como radio, para abrir las puertas un poco a las mujeres, porque digamos que tenemos una representación bastante pronunciada de hombres. Tenemos bastante descompensado eso y bueno, nos llevamos unas recomendaciones y unos consejos que vienen muy bien. Darte las gracias. Y lo último que digo ya. Como consecuencia de este taller, hemos hecho un test que quiero pasar a la URCM para que, como un conjunto de indicadores, podamos medir, evaluar nuestras radios en nuestros contextos particulares para que cada una en nuestros programas, en nuestras radios, como digo, pues podamos hacer esta reflexión y esta conciencia que nos ayude un poquito a plantearnos qué nos falta y hacia dónde queremos ir y que hay que renovar el plan de igualdad de la URCM. Pero muchísimas gracias de verdad por permitir estos espacios y sobre todo que nos podamos juntar todas, todos y todes para mejorarnos. Muchísimas gracias. Perfecto. Sí. Ah, bueno, 25N en las puertas, todo el mundo a las calles, por favor. Gracias, Leire. Fundamental. Fundamental que en nuestra radio se hable de feminismo, se hable de perspectiva de género, se hable de igualdad. Y además, yo creo que algo fascinante, y además siempre lo hacen en estos casos con una alegría, una sonrisa, que yo creo que es fundamental, ¿no? Que seguimos con la ronda rápida. Disculpamos a los compañeros de Fortuna que no han podido venir, y creo que de las federadas nos faltaría OMC. Entonces, sé que de OMC hay una amplia representación. Antes les he cortado porque iban a hablar de los talleres. Ahora os dejamos los micros, si queréis, desde allí. Saludamos a Ali. Ali, cuéntanos, ¿qué pasa por OMC Villaverde? OMC, hola. Es que tarda un poquito. Ese tarda, sí, no sé. Hola. Pues vente para acá, Ali, por favor, anda. Pillas ese, el amarillo. Sí, venga, el amarillo. Cuéntanos, Ali. Hacerme alguna fotito para el postureo, por favor. Gracias, tú siempre así sin papada. OMC, vanidosas, venimos de Villaverde, el año que viene cumplimos 40 años. Bueno, yo llevo desde 2011, bueno, pues como os comentaba antes, Nosotras somos quien somos gracias a la red que tenemos, ¿no? La red que hemos ido formando durante todos estos años, gracias a que desde un principio el objetivo, bueno, uno de los objetivos de OMC era pertenecer al barrio, de verdad, ensalzar Villaverde, un sitio, bueno, Villaverde siempre ha sido un distrito bastante maltratado por los medios de comunicación en cuanto pues a la forma en la que nos ven desde fuera. Y entonces siempre hemos intentado como darle esa vuelta de tuerca a la imagen del barrio. ¿Y qué más os cuento? Tenemos muchos proyectos muy guays. Se ha hablado de los CRPS, trabajamos con los CRPS de Los Cármenes y Villaverde. Tenemos también un programa fabuloso que es el programa de las lideresas, que ahora mismo lo lidera Jessie. Bueno, el programa se llama Con Mayor Voz y es el programa de las lideresas de Villaverde. Tenemos en parrilla aproximadamente unos 15-16 programas. Luego en nuestra parrilla también tenemos otros programas de la URCM y de la red estatal. Pues nada, 40 años dando mucha guerra en Villaverde y seguiremos así. ¿Algo más? Pues nada. Sois otros de los que queremos ser. Otro de los espejos que nos miramos somos siempre. Somos muy pesados. Sí, pero... Somos muy pesados, estamos en todos sitios, siempre vamos a donde nos llaman. El 25 tenemos un evento, el día 2 tenemos otro evento, o sea, siempre estamos donde podemos y donde nos llaman, intentamos estar siempre y eso es lo que nos ha hecho crecer durante todos estos años. Es fundamental ser. Ese. Bueno, tienen unos estudios nuevos que tienen en propiedad, que son. Os pongo contexto. Sí. Esa voz que se ha escuchado ahí es Mínguez, que siempre está preocupado por el tema de las cuentas. Como tesorero de URCM, que es. Y bueno, tampoco estaría mal que aprendiésemos también un poco en cuanto a cómo mejorar la estructura, la financiación, porque yo, es cierto, yo. Los ¿Me estás aplaudiendo, Leire? ¿Lo estás aplaudiendo? Sí. Hablar de dinero suele ser el tema incómodo, pero es una realidad. Necesitamos financiación. Sí, no. Y yo creo que yo admiro de Onda Merlín, de OMC, soy de los viejunos, admiro realmente no solo el proyecto, sino cómo han conseguido consolidarlo desde lo económico, con las dificultades. Y sí. Lo admiro y mira, reconozco esto... que tengo una envidia por dentro que me corroe. Pues nada, Paco, perdona que te interrumpa. Esto ha sido principalmente gracias a dos personas que están aquí, que son súper valiosas en OMC Radio, que son José Ramón Planelles y José Manuel Mínguez, que llevan desde el principio de los principios. Pues mira, como no sé si va a haber comida para todos, estos dos chicos están sobrados, pueden aguantar un día sin comer. Así que animo a que les preguntéis desde la radio durante la comida, oye, ¿cómo podemos mejorar la financiación de nuestra radio? Oye, y que ellos nos ayuden. Les va también la financiación, que parte de la financiación del libro de Radio Sata ha sido una donación de OMC. O sea, que se pueden permitir ir ahí dándole las migajas a los pobres. Porque, no, migajas no. Porque en el, todo el cariño y amor, ¿eh? En el capítulo, o sea, si hay alguna radio, si hace, todos teníamos la experiencia de otras radios europeas, de Estados Unidos, de Radio Pacífica, una radio que ha conseguido tener su local propio y tener su propia unidad móvil, realmente los únicos en España, yo creo que son ellos. Así que luego les preguntamos todo eso. Ali, muchísimas. Me voy ya. Ali, muchísimas gracias. La única mala noticia es que te han hecho las fotos, pero te hace el pico de la ORCM y no ha quedado bien. Pero bueno, ya te la mejoras, loco. Vale, te hace un aspecto así como maléfico. Ya la retoco además, con el Photoshop. Además de las federadas, también hay otras experiencias a las que nos gustaría saludar y que nos cuenten un poquito. Creo que hay, no sé si compañero o compañera de Onda Latina, una radio libre de toda la vida, no sé si está por aquí, si le apetece hablar, saludarnos. No está, se ha ido. Ah, pues mira, pues te hace... Hombre, te damos espacio, te saludamos y nos cuentas cómo vais por Onda Latina. Estamos en el mismo sitio de siempre. Le hemos cambiado las pilas, pero... Sí, parece que sí. Pues nada, estamos ahí en Onda Latina, en el mismo sitio, en el mismo local del PC, o sea, en calle Seseña número 9, y seguimos haciendo lo mismo con menos personal. Sí que toda esa gente que está viniendo nueva nos está echando ahí un cable a todos los viejos del lugar y estamos ya tirando un poquito más para arriba, ¿no? En cierto modo. Y bueno, y aparte de programas musicales, también tenemos alguno que otro de contenido, ya sea de poesía o contenido, o sea, o de, perdón, de cuentos, ¿no? Sí que estamos ahí detrás de que en el mismo barrio haga un programa, allí de la zona de Aluche. Y estamos ahí poquito a poquito. Y poquito más, te puedo decir. Perfecto, pues y nada. A ver cómo, digo, ya que nos han invitado, vamos a ver cómo funciona esto y a ver cómo es. Pues nada, agradecerte que hayas venido y que participes aquí en este espacio. Ya vamos yendo. Ya vamos yendo. Eso es. Pues nada, agradecemos a Onda Latina. Creo que tenemos también a compas de Guadalís, pero no sé si es Guadalís de la Sierra... San Agustín de Guadalís. Entonces, Radio Guadalís. Vale. Guadalís de la Sierra o por el río Guadalís. Pasa el río por el pueblo, así que... O sea, que eres de Guadalís de la Sierra. Soy de Guadalís de la Sierra. Donde bienvenido, Mr. Marshall. Sí. Eso es. La Sierra Norte de Madrid. Pues ahí está Radio Guadalís, que este año justo ha cumplido 5 años. Poco. Seguimos sin local... emitiendo a muy baja potencia, que solo damos a Guadalís de la Sierra, pero nos puede escuchar todo el mundo a través de internet. Hacemos retransmisiones de eventos culturales en distintos pueblos, nos movemos por toda la sierra, ya que la gente no se viene a la radio va a la gente. Y programas propios no hay porque no hay gente, básicamente. De unos 4 o 5 que éramos al principio, ahora somos 3, 2 o 1. No sigas que nos va a dar bajonazo. Pues nada, muchísimas gracias, que sigáis en la andadura y sobre todo... Yo seguiré paciente. Y sobre todo... Bueno, te voy a dar un mensaje... Te voy a dar un mensaje positivo para que te sirva un poco de empatía y Mínguez, que está ahí de OMC, también un poco asentirá. Ahora que tenemos, en nuestro caso, que somos 100, ha habido momentos que estábamos 40, ¿no? Entonces, bueno, pues detrás de una crisis siempre hay una oportunidad. Así que dentro de un año que viene seguro que estamos hablando con vosotros. Saludamos a una compañera que viene de una experiencia Onda Violeta. Está a puntito de ser federada y por lo menos te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Perfecto, pues... Bueno, es que no soy la más indicada para hablar de Onda Violeta porque yo me he incorporado hace 2 meses, 3 meses. Estuvo en Onda hace tiempo, pero después de la pandemia dejó de emitir y acabamos de empezar ahora, hace poquísimo tiempo. Estamos, o sea, pertenecemos a la asociación vecinal La Flor, el barrio El Pilar, en el distrito Fuencarral El Pardo. Estamos en un centro comunitario, en la calle Celanova número 2. Y bueno, de momento estamos una tarde a la semana, hay solo un programa y luego entrevistas. Entonces nos podéis seguir en iVoox. Y estamos empezando a dar los primeros pasos de esta nueva oportunidad. Que además... ¡A por ello! Son pasos lentos, pero muy seguros. Tenemos una experiencia también a la que queremos saludar del Centro Social La Rosa. Está por aquí y también te saludamos y nos cuentas. Hola, pues nosotros estamos en proceso de empezar a existir, pero tenemos muchas ganas, tenemos energías, estamos ya empezando... como en tres líneas más, por lo práctico por ahora, de tener un espacio, tener materiales, como para poder empezar a grabar cosas y emitir. Y también como que veo mucha ilusión por parte de la forma de funcionar y de trabajar y sacar adelante proyectos de un centro social ocupado, y como que queremos trasladar esa experiencia al mundo de la radio y de las ondas, ¿no? Entonces, también nos hace mucha ilusión estar aquí y conocer otras experiencias de las que seguro que podemos aprender, sacar y como ver dónde queremos posicionarnos. O sea, todavía no existimos realmente como colectivo, pero tenemos muchas ganas, yo veo como muchas fuerzas. Y también uno de los, déficits que tenemos es la zona metropolitana. Realmente ahí pues había carencias y yo creo que es un placer también saludar, no sé si aparte de Josemi hay alguien más, de una experiencia en Arganzuela, Radio Oca, ¿no? Bueno, pues si las compañeras de Radio Almenara venían con resaca emocional, las compañeras de Radio Oca causan bajas, todas menos yo, porque tienen un resacón considerable y... Y al final, bueno, pues como yo tengo doble o triple militancia, pues como venía ya como presi, pues me toca hablar por Radio Oca. Nada, en realidad Radio Oca, o sea, tenemos como el análisis bonito, ¿no?, de cómo nace, y es que hacemos un análisis de la situación de Arganzuela, sobre todo a raíz del movimiento de No a la Tala. Entendemos que el distrito está tensionado y que es interesante tener un medio de comunicación de carácter comunitario que dé voz a toda esa movilización. Esa es la versión bonita. En realidad Radio Oca nace en un encuentro de la red de medios comunitarios, charlando José Ramón y yo en el turno del café, diciendo, jo, me molaría montar una radio en Arganzuela, y dimos con el nombre y quedó tan bonito que en realidad se ha mantenido, le hemos buscado un significado. Es Onda Comunitaria de Arganzuela y estamos empezando, somos de momento 5 personas, estamos en proceso de hacer una asamblea abierta al distrito, llevamos desde junio trabajando, contamos con la ventaja del aprendizaje, ¿no?, y la enseñanza de décadas de experiencia, entonces hemos ido picando piedra poco a poco, llevamos 3 meses produciendo un noticiario semanal, entrando en contacto con todo el tejido asociativo e incluso ya pues, con la concejala presidenta para intentar tener buenas relaciones y que no nos hagan la pinza, y bueno, pues estamos en ese proceso ahora, tenemos ya el estudio montado en un mercado municipal, queríamos haber conseguido un puesto propiamente dicho en el mercado, pero llegó un conglomerado de capital vasco-francés para hacer chuminaillas de esas de comer tapas caras, y al final hemos tenido que pillar un despacho que, bueno, pues no luce lo mismo, pero está bien. Y eso, a ver, abrirnos al vecindario y a ver qué acogida tenemos, porque estamos con esa cosilla de hacemos esa asamblea de apúntense y llega todo el mundo y nos dice genial, enhorabuena, muchas gracias, un beso, y no se apunta nadie, pero bueno, ahí empezando. Bueno, pero es muy importante que en Arganzuela haya este espacio. Y no he citado dos radios porque lo catalogaríamos dentro de lo que son las experiencias juveniles. Y ahora abrimos un bloque que es precisamente de experiencias juveniles. Santi, tú conduces esto y nos presenta. Tenemos llamada del público. Se te ha olvidado dar las gracias. Tenemos a un oyente. Sí, sí. ¿Quieres dar las gracias a quién? Sí, a Radio Enlace. A Radio porque Enlace. Porque tenemos el apoyo de ahora, últimamente, quiero decir, está ahí. Si no estuviera ahí, yo posiblemente no estaría aquí, que es a Javier Robles. Eso, ¿vale? Radio Enlace, hicimos un proceso formativo, hicimos acompañamiento y ahí estamos. Y luego Paco, pero no me acuerdo de su apellido. Que fue. Pues creo que si es Paco Aragón, que soy yo, ya te lo he dicho. Así que... Santi, ¿a quién tenemos? Pues nos acompañan, a ver, tenemos dos proyectos de radios universitarias, vienen de la y la universidad. Tenemos un buen desembarco de Inforradio de la Complutense. Y también tenemos un compa de Radio Sonora de la Carlos III de 3M. Preséntanos un poquito ese proyecto. Que aquí, un momentito. ¿Sí? Hemos hecho este bloque de jóvenes porque realmente hablamos a veces, todos hemos sido jóvenes y detectamos que los jóvenes, pues, aunque pasan por la radio, no lo utilizan como en el concepto de lo que decimos siempre, ¿no? Las tres P's, propiedad, palabra, programación. Hablamos del joven, pero el joven no arraiga en las radios comunitarias. Nos gustaría escuchar de boca de jóvenes qué es lo que a lo mejor tenemos que mejorar para que de alguna forma en todas las radios comunitarias haya más presencia juvenil. Hay jóvenes por allí, sé que hay jóvenes por allá, y luego todos somos jóvenes de pues, espíritu, así que ¿te parece? Tenéis los micros abiertos. Contextualizo primero los datos de la juventud, vamos a ver, porque es eso. Tenemos muchas veces, nos preocupa en las radios, pero nos preocupa en general en lo asociativo. De joder, que la media de edad es elevada, de esto no hay relevo, y nos preocupa un poquito. Y decíamos, bueno, nos preocupa por sensaciones personales, pero a veces las sensaciones son engañosas, así que nos decidimos hacer un informe, ponernos un poco así serios y planteamos hacer un informe. Pero a veces vamos a ver las sensaciones. En la Comunidad de Madrid, para lo que utilizamos como dato para tirar sobre ello, consideran joven menores de 35 años. A mí me parece que es muy generoso, cosa que agradecemos, pero para tema de las subvenciones nos viene de maravilla y facilita. ¿Cuántos de aquí, cuántas son mayores de esa edad, mayores de 35? Por favor, levantad la mano. Claro. Visto así, apabulla. Pero yo veo caras, creo adivinar. Menores de esa edad, menores de 35, por favor. Oye, no es que es eso. El porcentaje. Lógicamente no van a ser la mayoría, quizá cuando en origen la radio si era la mayoría ese empuje juvenil y lo hemos ido manteniendo o continuando gente de otras edades, pero eso sigue aquí. El porcentaje es importante, el porcentaje solo de personas inscritas al encuentro, 17 personas menores de 35, de unas 70 inscripciones, eso es un 25%, está guay, un 25% de personas de esa media edad, no es para decir la gran energía juvenil que lleva esto, pero no está tan mal. No está tan mal. Yo que soy un optimista, que aunque Moncho me ha quitado el optimismo un poco, yo intento ser un optimista patológico para sobrevivir, ¿vale? También a partir de eso decidimos hacer un informe. Tenemos algunas copias por si alguien se la quiere llevar para mirarlo. También está subido a la web. Es un informe que hicimos dentro de la Muy bien, gracias, Alberto. Uno de los proyectos que se subvencionamos con la Dirección General de Juventud con la que colaboramos, ¿no? Miramos más cosas aparte de la edad, pero os voy a dar de cómo están compuestas las emisoras asociadas, pero algunos datos. La media de edad de las personas asociadas en las emisoras es de 43,76 años. El grupo de edad mayoritario es de gente entre 36 y 50, lo que sería el 41% de las personas que forman parte de las emisoras, sería eso. El grupo de edad minoritario, esto sí que está, es el de menores de 18 años, que no alcanza ni el 1%. Ahí sí que tenemos una pequeña señal de alarma, pero no tenemos nadie de esa edad ahora mismo aquí, y en las emisoras muy, muy poquitos. Luego esas personas menores de 35 años, jóvenes, según ese criterio que decimos de la Comunidad de Madrid, es un 28% del total de personas asociadas en la URCM, que, insisto, sin ser la mayoría, es más de un cuarto. No está nada mal en ese sentido. Luego, por ejemplo, nos contaba en el caso de Radio Cigüeña, que es una emisora bastante veterana en ese sentido, las personas mayores de 65 años son un 10% del total de las asociadas, que es muy importante también, por supuesto, que las radios comunitarias demos voz a todos los márgenes de edad, que no nos obsesionemos también con ¡ay, no somos jóvenes! No, tenemos que tener de todas las edades y, por supuesto, es necesario que vaya habiendo ese relevo. Os invitamos pues a leer este informe, lo tenemos subido a la web, hemos impreso algunas copias para quienes seamos más nostálgicos del papel y talar árboles, que nos mola. Y para eso, para hablar, hemos invitado, además, ¿quería decir algo, Paco? No. ¿Saber quién tiene los micros para hablar con ellos? Sí, sí, pues teníamos, que viene de la parte de la radio universitaria, claro, porque es un perfil muy interesante, nos parece. Claro, la gente que está en una radio universitaria entendemos, prejuzgamos que estudia periodismo, pero no necesariamente. Si nos puedes contar, por favor, de Sonora de UC3M, ¿verdad? De la Universidad Carlos III de Madrid, sí. Pues Radio Sonora nace el año pasado. porque éramos la única universidad pública que no tenía radio universitaria y era un poco vergonzoso. Sí, sí. Hubo intentos anteriores, pero el rectorado los tiraba todo el rato para atrás. No había interés por parte del rectorado. El año pasado nos tocó la lotería, junto con el nuevo rector, junto con delegación general de la universidad, pudimos ya fundar este proyecto que está muy inspirado en las redes comunitarias. Yo tuve el placer de hacer un curso de formación de OMC hace 2 años de género y está muy, muy inspirado en ese modelo de sobre todo este primer año. Que no hemos tenido aún capacidad técnica para emitir en directo. Ahora sí que estamos emitiendo en directo, muchísimas gracias a la gente de Radio Bot desde aquí. Y este primer año lo que hemos hecho ha sido una tarea titánica de movilizar a la gente, darnos a conocer, decir que esto existe, decir que la radio universitaria con espíritu de radio comunitaria existe y que se animen a participar. Ahora mismo tenemos... tendremos 20 programas que podemos emitir en antena de producción propia de todos alumnos de la universidad. Ahora estamos también hablando con profesores para que o bien produzcan sus propios programas o bien emitan sus programas ya hechos en nuestra radio, y está siendo una experiencia muy cohesionadora dentro de la universidad, de la que todo el mundo ahora mismo está participando. ¡Qué bueno! Pues Sonora, de la Carlos III, nos va a contar que es un proyecto nuevo en las universidades. Inforradio, en la Complutense, en cambio, está más que asentado, pero con esos cambios generacionales. Tenemos un buen desembarco, Jesús, Alessandra, Julia, no sé... Hola, ¿qué tal? Sí, pues, bueno, en realidad los tres somos coordinadores. Inforradio UCM funciona bastante diferente a Sonora en ese aspecto, porque ellos son una asociación, nosotros... formamos parte del propio tejido universitario, es decir, es parte de la institución como tal. Pero sí es cierto que al final la radio no solo la forman, y esto decías antes, la radio la forman solo periodistas, pues en ese aspecto no. De hecho, Inforradio lo bueno que tiene es que puede acceder cualquier estudiante universitario parte de la Complutense. Tenemos filólogos, tenemos matemáticos, tenemos ingenieros, y eso enriquece muchísimo. Por intentar, no sé cómo decirlo, por intentar tranquilizaros, la media de trabajadores en los medios grandes están 52 años. O sea, tampoco os preocupéis excesivamente, porque lo que está envejeciendo es España, no las radios. Pero sí es cierto que a los jóvenes la radio les pilla muy de lejos. Esto es algo que nosotros somos muy frikis y nos pasamos el día escuchándola, pero Julia tiene su entorno, Alex al suyo, yo el mío, y en mi entorno absolutamente nadie escucha la radio. ¿Puntos por ver lo positivo? El podcast. Todo el mundo escucha podcast, esto es una realidad. Habitualmente por Spotify, que ojalá fuera por otras plataformas, porque no entro a hablar de Spotify, en fin. Vosotros todos sabéis a lo que me refiero, pero todo el mundo escucha podcast, al menos uno. Y eso es una gran ventana de entrada. Y aquí todos hacéis programas de radio que, con 3 o 4 toques tontos, son podcast. Sí. Y eso es una gran... Volviendo a tu optimismo necesario, pues es un gran punto de vista. Con esto me das paso para una de las cosas que quería decir. Ahora se entiende como el formato podcast, se entiende las camaritas, estar hablando delante para el YouTube. ¿Qué aportan? Algunas radios, no lo ha comentado Radio Jabata, en Radio Sata también están poniendo cámaras. ¿Qué aporta el tema de que haya cámaras en los estudios? ¿Eso hace que para la gente más joven resulte más atractivo? Porque a mí, claro, a mí mis 43,76 años, soy justo la media de edad, me parece aburridísimo ver a una persona hablar delante de un micro, pero hay peña que se pasa horas y horas y horas... ¿Sería un camino que podríamos coger las radios para hacerlo más atractivo? Porque no todo el mundo se puede montar un estudio en casa tan fácil. Se lo voy a dejar a Lesa esto que lo responda, pero yo voy a añadir 2 puntos simplemente. Uno, las quemaba todas las cámaras en los estudios de radio. Pero los míos. Me parece lo peor que le ha ocurrido a la radio en todo este siglo XXI. Y segundo, es una cosa aburridísima, pero para radios como la nuestra, entiendo que a Sonora le pasó lo mismo... Es una necesidad, porque si no, no nos vería ni el Tato y no nos escucharía por emisión lineal ni Dios. Sí, bueno, yo, o sea, en la parte de Inforradio yo me encargo de coordinar precisamente el área multimedia y redes sociales, entonces es un poco mi movida. Esto es muy sencillo, los formatos ahora mismo, que son para al menos la gran mayoría de jóvenes, muy de acompañamiento. la radio o en general los medios de comunicación tienen que considerar eso. Somos una sociedad ahora mismo muy solitaria, muy individualista, y precisamente por eso medios como este alimentan esa compañía, ¿no? Y de repente es la necesidad de ver a otro ser humano e identificarse. Conocer a tu audiencia, identificarse y decir, mira, ese tío tan majo, esa tía tan maja, podría ser yo, podría contar esa cosa. Y a lo mejor está ese velo de misterio que nos da la radio, del audio, de imaginamos sí. cosas, y a lo mejor nos hace un poco más terrenales ver eso, ¿no? Es verdad que aquí a los radio lovers, radio puristas, aquí como mi amigo Chechu, puede que la incendie, pero para redes sociales precisamente es algo que de hecho esta semana he estado intentando trasladar a nuestro equipo con la programación y demás, y es que si tu proyecto no está en redes, no existe. De todo tipo, no solo de radio. Entonces, claro, las redes que son muy visuales en su mayoría, y hay que tirar de ellas, ¿no? Y aprender también a contar las historias para poder llegar a la gente que tú quieres de una manera muy interesante, ¿no? De qué interesante es mi formato, qué majos son, los voy a escuchar. Uh-huh. Y básicamente es un poco eso. Vosotras lo hacéis desde el ámbito universitario, pero en Radio El Candil tenemos una buena representación juvenil, además os habíamos amenazado con que os iba a tocar, por favor, contándonos un poco qué atrae. ¿Qué os atrae para tenemos aquí a Aitor y a Alicia? No os pongáis de acuerdo para ver quién habla, porque vais a hablar los dos. Vale. Bueno, desde aquí dar las gracias es carácter, a... Natalia. Vale, desde aquí darle las gracias a Radio El Candil, porque estáis hablando todos de universidades, pero nadie ha pensado en los ciclos formativos, de los cuales, pues... por los cuales es una forma también bastante interesante de atraer un público joven. Pues Alicia, en su caso, está estudiando vídeo disco DJ, ahora lo explicará ella mejor. Yo estoy fuera del ámbito, pero gracias a ella pude entrar en la radio. Hola, muy buenas. Es que a mí esto me da un poquito de corte, ¿no? Que yo lo he dicho, yo estoy ahora en un grado medio de imagen y sonido, y la verdad es que la radio siempre me ha gustado. Comentaba, no sé su nombre ahora mismo, se me ha ido el santo cielo tuyo. Jesús, vale. Que hay poca gente joven que no escucha la radio. Yo, por ejemplo, sí que escucho la radio y, sin embargo, no escucho podcast. O sea, soy como la otra parte, ¿no? Pero bueno, hay muy poca gente que eso. Y la verdad es que Radio El Candil haya dado la oportunidad de que, por ejemplo, nosotros nos podamos dar a conocer, pues ha sido, vamos... Para mí, muy, muy, ¿cómo decirlo? No sé, muy, sí, gratificante, como dice Natalia, ¿no? Porque yo conozco Radio El Candil gracias a las prácticas, porque yo quería hacer prácticas en radio, y por eso yo ahora mismo estoy estudiando en Leganés y salió Radio El Candil. Entonces, la verdad es que muy agradecida, ¿no?, con haber tenido la oportunidad de estar con ellos. Y ahora estamos en un programa de Radio El Candil, La Música Nuestra Pasión, que se basa en un poco de charla, ¿no?, y ya música variada. Y la verdad que estamos muy bien, ¿no? Sí, no nos quejamos. En este sentido, animo a todas las radios a lo que ha dicho la compañera, es decir, es relativamente sencillo el proceso. Luego es verdad que hay un trabajo de acompañamiento y de formación, o sea, las prácticas es formación. Pero creo que, por ejemplo, en temas de grado medio, grado superior, es altamente recomendable, y no solo en temas de sonido, video DJ, sino en otras cosas, incluso desde el campo desde la experiencia de lo social, ¿no? Volviendo con los compañeros de altamente, socialmente saludable. Nos quedan 3 minutitos para este bloque y creo que tenemos también por ahí, Santi, ¿vas a decir algo? No, bueno, mientras que le pasa el micro al compañero... Tenemos a Alejandro. Alejandro. Solo quería añadir que el miércoles y jueves sí hay manifestación en contra de la infrafinanciación de la universidad pública, así que os esperamos a todos allí. La juventud de Radio Sata que nos salen peleonas, claro que sí. No, quería comentar en el ámbito formativo, desde URCM, desde las emisoras, estamos intentando poner ese acento en dirigirnos al público joven, y justo ahora, en el mes de enero, metemos la cuña, vamos a comenzar unos cursos que, además, teniendo gente de la Carlos III, puede resultar interesante por cercanía geográfica. El curso que hemos llamado Más allá del podcast en tu habitación, para romper ese individualismo, para romper esa... Sabemos que a la gente joven y no joven le interesa eso de hacer sus propios formatos radiofónicos, pues, pero queremos además integrarlo en algo más, en una emisora que no es solo una emisora, que no es solo hacer radio, sino que es hacer todo lo que llevamos contando aquí este ya casi par de horas, ¿no? Con lo cual los invitamos, en la web de urcm.net está toda la información. El primer módulo está confirmado que va a ser en Radio Sata desde enero, el segundo estamos todavía buscando la sede y es totalmente gratuito para las personas que lo reciben y está dirigido principalmente a esos menores de 35, pero no solo, con lo cual ahí queda la cuña con respecto al tema. Una cuña perfecta. Y ya sabíamos que Mingue y José Ramón no van a comer porque van a responder a todas las preguntas. Añado en ese pack a los compañeros, las compañeras de la experiencia de la radio en la universidad, porque os podemos hacer, creo que deberíamos hacer muchas preguntas para el tema de las redes, para el tema de la difusión, de la imagen. Así que, pues cedemos de la comida o cedéis de la comida para la conversación. Y nada, si todo va bien, en 10 minutos hemos acabado. Entonces, los últimos 10 minutos lo queríamos hacer un poco la parte más tierna, la parte más emotiva. Hace 2 años, en Rivas, despedimos, sigue con nosotros, que nadie se asuste, despedimos a Mariano Sánchez. Mariano, pues entraba a su proceso de jubilación. Mariano realmente es tan grande que alargó la jubilación y ha estado 2 años más, hasta hace bien poquito. Entonces, queríamos haberle hecho aquí el homenaje en presente, pero Mariano, ¿dónde está Mariano? Mariano se ha ido de unas convivencias del cohousing este en el que se está metiendo ahora, la verdad que es el puto. Yo de mayor quiero ser Radio Enlace, OMC y Mariano, porque vaya. Mariano se lo temía. Aquí hay muchas viejas glorias. Mira, es un placer ver a Fernando García, que nos está acompañando también. Que es prácticamente mi compañero de curro en muchas cosas. Y dijimos, para hacer el retrato, la semblanza de Mariano, nadie mejor. Y además es amigo y es un placer tenerle aquí en las ondas, nos ha mandado un audio, nada mejor que tener con nosotros a Rafita, a Rafa Cuesta, le conoceréis por el Más Voces, y él nos hace estos 5 minutitos de este retrato de quién es Mariano. Dicen que en cada barrio hay alguien que siempre aparece cuando hace falta. Y de ahí surge la magia de los proyectos compartidos. En Vallecas y en otros barrios, hace ya muchos años, pero muchos, ¿eh? En los años 80 del siglo pasado, hubo la necesidad de alzar la voz de la gente del barrio y contar las realidades que se ignoraban desde los foros políticos donde se decidían las cosas. Así, además, se acompañaba a los impulsos de la actividad social del barrio. Con unos pocos cables, un transmisor, una antena que desafiaba la ley de la gravedad, se fueron creando radios que no eran propiedad ni del Estado ni de las grandes empresas. Eran las radios de las gentes del barrio, de las vecinas, de los vecinos, que demostraban que la comunicación se hace también en las calles y en las plazas. Y ahí apareció Mariano, Mariano Sánchez. Sí, Mariano, el que ya conocéis. Mariano es un pionero. Fundó Onda Verde Vallecana y luego Radio Vallecas, dos altavoces del barrio hechos por sus vecinos y vecinas. Mariano impulsó eso tan simple y tan democrático de que la gente del barrio tiene derecho a contar lo que pasa en el barrio, y más allá. Así de simple, así de revolucionario. Siempre ha defendido que la ciudadanía tiene derecho a tener y gestionar sus propios medios y apostó por uno tan apasionante como la radio, al grito de la comunicación no es un lujo, es un derecho que vamos a ejercer sí o sí. Cabezota siempre ha sido. Entonces y ahora, Mariano cree en la democracia participativa, en lo comunitario, en lo colaborativo, en lo reivindicativo. Y no es una moda para él, es una forma de vida. Mariano ha creído siempre en la unidad y le recuerdo trabajando y comprometiéndose en la fusión de los dos colectivos de radio que existían en Madrid, la Unión de Radios Libres y la Coordinadora de Radios Comunitarias. Y de ahí surgió la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Y por supuesto, participó activamente en el origen de la Red Estatal de Medios Comunitarios, que puso a compartir objetivos a radios de todo el Estado y a luchar por la tan necesitada ley que reconoció en el año 2010 a nuestras radios, pero la misma ley que nos reconoció y que nunca nos permitió tener un hueco real y garantizado en el dial. Y claro, ¿cómo olvidarnos del informativo Más Voces? aquel espacio de análisis político del que, aunque no lo creáis, todavía dicen que hay quien se acuerda, desinformativo. Turkmenistán. ¿Qué es lo que, por dónde voy? La ONU es criticada por no sancionar al gobierno de Sudán por bloquear la entrega de ayuda, pero... ¡Joder! ¿Cómo Turquía? Son cientos de voces que desde la sociedad civil claman por encontrar un punto medio entre dos extremos enfrentados. Otro ejemplo es el del niño de 17 años de edad, José Giovanni Laínez. Un policía le ordenó que se parara. ¡Me cago en la hostia! ¡Ahora lo había dicho bien! Toma por culo, ¿eh? En el grupo de empresas acusadas de violar la línea de la OCDE hay varias de renombre, como la química alemana Bayer, el banco británico Barclays, la estadounidense American Mineral File de... que aquí ya me ha liado. Phil, o de Beers. Intermon Oxfam propone que la Unión Europea acuerde un plan para eliminar progresivamente los putos subsidios. Diversa... ¿Cuál es la que me toca? Mariano no solo hace barrio, hace mundo. Ha participado en encuentros internacionales, apoyando procesos de comunicación en muchos lugares, siendo parte activa de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Porque Vallecas y Rivas es su casa, sí, pero el mundo también es su barrio. Y si me preguntáis qué le apasiona, además del sonido de un transistor, os lo digo rápido. Es un ávido lector, yo ya estoy esperando sus próximas recomendaciones. Es un hábil analista de lo que pasa en este mundo loco. Le gusta compartir una buena cerveza fría como excusa para conversar, incluso para discutir con sus amigos. Y ahora tiene otra pasión, su nieta Ayla. Y ojo, que quienes le conocen bien dicen que lo de la nieta ha subido el listón de la felicidad a niveles nunca vistos. Mariano es de esos que sueñan, que comparten, que trabajan con los pies en el barro y la cabeza en una utopía. Es sensible a lo que le rodea, siempre atento, siempre disponible, sin alardeos, sin afán de protagonismos, sin perder el sentido del humor. Cuando algunos damos las cosas por perdidas, él ya está imaginando cómo mejorar. Pero lo reconozco, no soy nada objetivo, porque yo a Mariano le quiero y le admiro. Estoy muy orgulloso de ser su amigo, pero también, lo confieso, soy muy interesado y egoísta. Quiero muchos marianos en esta sociedad, porque hacen falta, y mucho. Vivimos tiempos raros, egoísmos en alza, corrupción de fondo, capitalismo voraz y hasta el regreso de cierta oscuridad que ya creíamos pasada. Por eso hoy brindo por Mariano, por ir a la contra, por recordarnos que aún es posible, que hay que cuestionar, que hay que buscar respuestas, que hay que meter las manos y los pies en el barro, que pensar es un acto revolucionario. Mariano, gracias, de corazón, no calles, que te escuchamos. Salud. Este es el aplauso que se lleva a Mariano. Que cuéntanos, ¿y dónde está Mariano entonces? Mariano está por ahí, ya de acampada, nos tiene abandonado, está embarcado en otros muchos proyectos, que eso, se habrá jubilado de las radios, no tanto, es otro de mis compañeros de trabajo, he tenido el honor de ser un poco su sustituto tras su jubilación en el puesto de la administración y el hombre orquesta de la URCM, ¿no? Y cada dos por tres le sigo teniendo que llamar, oye, Mariano, ¿esto cómo era? ¿Y esto qué tal? Y nunca, ninguna pega, no ha podido venir, así que tuvimos que ir nosotros, nos acercamos a una pequeña representación. Pero como vamos aprendiendo de redes, mañana subiremos un vídeo de Mariano en donde en un espacio indefinido nos da, bueno, realmente... En una cafetería. En una cafetería de Rivas nos cuenta un poco y... Que le hicimos el lío y dijimos, ahí, me tienes que dar los sellos para la subvención. La imagen, la imagen de Mariano hay que verla, o sea, se conserva muy bien y tiene una perilla de la que tenemos que... Tiene un pelazo. Pero como esto es radio y nos reafirmamos en lo importante del sonido, escuchamos a Mariano. Vale. ¿Sabes? ¿30 aniversario? 30 aniversario. 30 aniversario de la URC. Lo has editado, bueno, el audio, ¿no? En primer lugar, muchas gracias por haberme invitado, aunque sea en esta presencia telemática. Pero bueno, quiero dar la enhorabuena por esos 30 años de movimiento de la radio comunitaria, algo desde luego esencial, porque sin movimiento, no solo en la radio comunitaria, sino en el ámbito social, para conseguir las cosas sin movimiento es difícil, cuesta mucho más trabajo. Así que yo me alegro mucho de haber pasado por estos 30 años, por este espacio de unión de la radio comunitaria, un medio de comunicación que, si no, alguien lo decía, si no existe hay que inventarlo como sea, porque hoy, en este ámbito de la comunicación tan exagerada, es absolutamente necesario proyectos como los de las radios comunitarias, que son claves en un barrio, en un espacio local, en el ámbito rural y también en el ámbito urbano, ¿no? Sobre todo con la unión, porque sin esa unión es muchísimo más difícil y ahora es mucho más importante. Así que espero que vengan otros 30 años, aunque yo ya no sea capaz de verlo, y si me dejáis verlo, otros 30 años, no me importaría volver a hacer dentro de estos 30, de otros 30 años, otro nuevo vídeo. Eso sería señal de que todavía estoy aquí. Pero vamos, os animo a que sigáis con el movimiento de la radio comunitaria y enseñando a mucha gente que la comunicación es absolutamente necesaria para participar en la vida pública. Y la organización de los medios de comunicación por parte de la gente es absolutamente necesaria, tiene que seguir existiendo y no podemos dejar eso en manos de los grandes poderes económicos y especulativos. Tenemos que ser la gente las que hagamos estos medios de comunicación. Es absolutamente importante. También en Internet. ¿Por qué no? Claro que sí. Gracias. Gracias a ti, Mariano. Pues nada. Ya os digo, en el vídeo veréis la imagen de Mariano y bueno, cómo quisimos agradecerle todo este tiempo, que realmente eternamente agradecidos. Como dice Rafa, hacen falta muchos Marianos y Marianas en las radios y en los barrios. Y además, mira, yo creo que es una buena cosa porque hablo un poco de la experiencia de enlace. A veces no cuidamos bien la salida o la desembocadura y deberíamos de mejorar este tipo de cosas. Es verdad, si uno mira para atrás, se ha ido gente magnífica que estuvo de voluntariado y a los que no tuvimos ni un gesto ni una palabra. Entonces, yo creo que es bueno que desde la experiencia de las radios cuidemos eso, porque en el proceso del voluntariado es fundamental cuidar la desembocadura. Hay un momento en el que la gente parte o deja el proyecto y hay que seguirles cuidando y tratando. Así que queremos que Mariano, en ese sentido, se sienta siempre bien acogido y sepa dónde está la URCM. Nos hemos comido una cosa rápidamente y nos quedan 3 minutos. Santi, ¿qué nos hemos dejado? ¿Qué me he dejado? Pues en la hora de hacer esta ronda de medios tenemos a la gente de Sorondas, las compañeras de Sorondas. No sé si queréis presentaros un poquito vuestro proyecto, Helen. Pues... Helen, también le gusta la imagen. Somos de radio, pero a Helen le gusta también el vídeo. Discúlpame, que se me ha pasado. Sus vídeos en redes. Claro. Que... Si pasa algo, que me lo digan a mí a la cara, o sea, no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, pues soy Helen del Pozo, del programa de Sorondas, un programa de barrio, de la onda de Caño Roto, y ayer estuvimos en Radio Almenara. Ahora vamos a Radio Almenara porque fue un currazo, estuve encantada. Y bueno, Sorondas habla de lo que realmente nos preocupa a la sociedad. Desde los más pequeños, desde la maternidad, hasta, por ejemplo, los miércoles por las tardes, que quiero dar un abrazo y un besito a mi compañera Andrea, que estamos con los de 4 a 9 años y también estuvieron en el programa de radio hablando ellos con música. O sea, fue un enorme placer. Y luego también hablamos del bullying, hablamos de sanidad. Estoy con mi compañera Estrella, que es una crack. Y también hablamos, ahora mismo estamos enfocadas desde octubre en los espacios de igualdad, en todo lo que están haciendo a nuestros espacios de igualdad, que imagino que la mayoría los conocéis, ¿verdad? ¿Las jóvenes conocéis los espacios de igualdad? Pues son vuestro futuro, amores. Es importante que los conozcáis. Entonces luego os pasaré información. Y entonces los que los están desmantelando llevan 5 años y los quieren quitar por completo, pero afortunadamente estamos en manifestaciones, estamos allá donde haya que ir, luchando, dando voz a usuarias, a la red de los espacios de igualdad. Estuvo la concejala Esther Gómez, que le agradezco mucho todo lo que nos contó, y para entenderlo mucho más todo lo que está pasando. Y todos los programas los podéis escuchar en Spotify y en YouTube. Más en YouTube que en Spotify, porque en Spotify a veces no te sube mucho un vídeo de hora y media, un programa, entonces pues en YouTube seguro. Y entonces estoy encantada de esa lucha. Y quiero decir, para que no se me olvide, que el 25 de noviembre a las 12 hay una concentración en Cibeles. Por favor, no faltemos, porque nuestros espacios son los espacios de los más peques que están a nuestro lado. Entonces, pues, por favor, todas juntas, hagamos que los espacios no se cierren nunca. Y si se cierren otras cosas, como bocas, ¿vale? Y me había traído un texto, pero no, ya con lo que he dicho, que vivan los espacios de igualdad y a todos los talleres que dan de autodefensa, de laboral, de todo lo que, de escritura, que por desgracia no pueden hacer radio porque nos lo han quitado. Han quitado el taller de radio. No se pueden hacer podcast porque también nos lo han quitado. Y no se pueden hacer muchísimas cosas porque nos las han quitado durante estos 5 años. Entonces, bueno, pues vamos a hacer que nos dejen de quitar cosas y vamos a salir a la lucha el 25 a los plenos y que no nos los quiten. Eso es. Y todo esto... Y todo esto multiplicado por, en tu caso no sé de qué espacio de igualdad, pero aquí lo estamos sufriendo en el de Hortaleza, en el de Barajas, donde todos había, los espacios de igualdad, donde había de programas todos, y se ha limitado. Todos. Sí, sí, o sea, para que veamos un poco la magnitud. Sí, sí, sí, son todos los espacios, pues, por favor. Te tengo que cortar. Sí, sí, por favor, si te tengo que cortar. Decir esto. Venga. Bueno, pero la acompañamos. Sí, sí. Van desapareciendo poquito a poco, como todo. No sé si alguien se acuerda de los puntos violeta, pues ya no hay. No hay, está, poquito a poco nos lo están quitando, como muchas cosas que todos sabéis. Así que ojo con todo eso, porque estoy con el compañero que corren malos tiempos. Hay que estar, ojo a visor, porque la cosa está dura. Pues si os parece, tengo que cortar, soy así y me pide Fernando la palabra, pero quiero decir dos cosas importantes. Que esto ha sido el programa de radio o la asamblea, que evidentemente hemos hablado de una parte, no están todos, evidentemente no pueden aparecer reflejados todos los programas, todos los contenidos, pero que los tengamos muy presentes, ¿vale? Yo escuchaba a los jóvenes y, por ejemplo, en el caso de Hortaleza no han podido venir porque la situación es muy complicada, pero que no perdamos de vista los centros de menores, es decir, los centros de chavales en situación de tutela, de acogida, los que otros despectivamente llaman menas y también tienen espacio en la radio, con nosotros dos programas. Así que realmente felicitémonos de que todas las voces puedan estar en las radios y que de alguna forma consigamos el concepto de comunidad, de comunitario. Dos cosas. Fernando, ¿querías decir algo? Hola, hola. Sí. Bueno, simplemente decir un comentario. O sea, yo ya estoy de alguna manera fuera, aunque nunca del todo. No, si no estaba perdido. Pero bueno, sí que he estado muy, muy metido en este movimiento y me alegra mogollón ver a la gente que conozco de hace muchos años, casi 30 años desde que yo embarqué en esto en Radio Enlace. Me alegra ver a los viejos amigos, perdón por lo de viejos, pero es lo que hay. Me alegra mogollón ver a gente que no conozco, lo cual significa que esto sigue para adelante. Hay mucha gente joven y sobre todo me alegra mogollón ver muchas mujeres, porque Os va a parecer mentira, pero hace 30, 25 años había muy pocas mujeres en las radios comunitarias, y cuando quisimos que hubiera, no solamente que hubiera mujeres, sino que vinieran mujeres con sus ideas, con sus reivindicaciones, pues tú lo recuerdas, hubo muchas resistencias, por desgracia. Parece mentira ahora, pero las hubo. Y afortunadamente se vencieron, ¿vale? Entonces, que tengáis este espacio como propio, pues es un orgullo. Nos hemos ido formando. Pues si os parece, la despedida. Natalia, ¿algo que decir en la despedida? Gracias por conducir también este autobús. Santi, ¿algo que decir? Que esto es una maravilla, que vivan las radios libres y comunitarias. Con Santi coincidimos haciendo un programa por el Día de la Radio. En febrero es el Día de la Radio. Es un día muy importante porque se lo tratan de apoderar las radios comerciales, uh-huh. Pero realmente ese día la UNESCO hace especial hincapié en la importancia de la radio comunitaria. Yo no sé ese día cómo lo tienes, pero a lo mejor estaría muy bien que de aquí saliera gente ya para que celebremos el Día de la Radio en un espacio abierto. El año pasado fue en Hortaleza, que sea en otro sitio. Yo os animo para los 30 años. Yo os animo para ello. Muchas ideas. Y simplemente, dos cositas que no se me olvide. La ruta no ha acabado, ahora tenemos la comida. He visto que hay una persona que ha entrado aquí, que yo le mando mensajes, por ejemplo, que se me ha olvidado la cerveza, que la hemos dejado en el congelador más tiempo del debido. Bueno, realmente agradecer a Maite, que es la persona que nos está ayudando a que ahora podamos disfrutar de este, os doy el menú, de este cuscús, de esta tortilla o de esta empanada. Repito, es verdad que ha sido difícil porque no sabíamos y el miércoles realmente nos pilló en este marrón de montar esta historia. Vamos a intentar poner puntos, pues mesas por aquí, pero la idea es esa, seguir comiendo de pie. Y bueno, pues si no es la mejor comida de vuestra vida, al menos hemos esperado que haya sido una de las mejores asambleas de vuestra vida. Así que un placer. Y nos vemos esta noche, por favor, en el concierto de Mamut, en la sala Hangar 19, que os lo vais a pasar de puta madre. ¡Vamos ahí!